siempre abrir las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un gran compañero, nos está acompañando la Corriente Nacional de Militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Teníamos pensado hablar en esta primera parte del programa de la justicia. La justa injusticia que hay para los otros, o para nosotros. Esa justicia que no salva a los pobres, que todo lo contrario, los condena. Y hablar de justicia nos hace pensar en lo que pasa en nuestro distrito. De pensar qué justicia tenemos, o qué es esto de la justicia, qué es independiente, y de qué poder es independiente. Nos hace pensar en el juez de paz Juan Francisco Radrizani. Nos lleva también a decir que hoy se va a realizar en los tribunales número 2 de Morón el escrache a los jueces que absolvieron a un abusador de un menor de aquí del distrito de Moreno. El día 15, 16 y 17 de este mes se llevó adelante este juicio oral donde se presentaron las pruebas de que un hombre había abusado de su hijo. Bueno, esta persona está libre. Y hoy, porque esta justicia que no salva a los pobres es reiterada y tenemos muchas historias de este tipo, y porque algunos se cansan de callar y de bajar la cabeza, se va a hacer un escrache, se va a levantar la voz, se va a decir y denunciar que hubo 3 personas que absolvieron a un abusador. Uno escribió la sentencia, los otros adhirieron. Pero en esto de que hablamos de la justicia, y teníamos pensado mencionar esto y tomar un texto de una compañera que hace un año atrás escribió sobre la justicia en Moreno, nos enteramos que Claudia, una vecina del barrio Casasco, que resistió junto con su familia y los vecinos para no ser desalojada de un lugar, de una casa del Plan Federal de Viviendas, la noticia de hoy a la mañana, la información, es de que la policía, junto con otras instituciones, llegaron al lugar para llevar adelante el desalojo. De nuevo Radrizani, de nuevo el juez de paz, el mismo que maltrata a las mujeres que llegan a esta institución de la justicia de Moreno, que es el juzgado de paz, a denunciar que sus maridos las golpean, las maltratan, las humillan. Y es por eso que nosotros, desde este lugar, nos preguntamos por qué existe esto y por qué la justicia de los otros es condena para nosotros, los que estamos siempre abajo, los que tenemos que pedir, por favor, tal o cual cosa. Vamos a hablar con Karina enseguida, porque nos va a decir qué es lo que está pasando en este barrio, en Casasco, porque se sigue denunciando que hay estafa, que hay venta de viviendas que no se pueden vender, que las ventas o alquileres son reiterados aprovechándose de la necesidad de la gente que está en esta situación, hablando del déficit habitacional que fue reconocido por la Municipalidad de Moreno ante el proyecto que se presentó en el Consejo Deliberante para declarar la emergencia habitacional, una ordenanza que fue aprobada y tiene lugares marcados en un mapa del distrito de Moreno. Días atrás hablamos de Villanueva, hoy también vamos a hablar de Villanueva y de la estafa siempre a los pobres y de la justicia siempre ausente o presente en lo que le conviene. Esta compañera escribía hace un año atrás, te decía lo que sentía de una situación que le había pasado y se preguntaba esto, el papel de la justicia independiente y de qué poder. Y continúa diciendo, si alguien roba un celular o consume alguna droga, es muy posible que pase parte de su vida en la cárcel. Sin embargo, si te pegan, te violan, te maltratan en forma sistemática y no tenés cómo pagar un abogado, estás en problemas. Los circuitos de las instituciones pueden ser más perversos incluso que los de las familias violentas. La vida del pobre no vale nada. Vale menos que la bata que mata a diario, la bala, perdón, que mata a diario nuestros pibes en mano de la policía. ¿Dónde se vio que alguien que es víctima de violencia deba llevar a la citación a su agresor? Lo tienen que ir a convencer, que tiene que asistir. Que, por ejemplo, manden a la víctima a hablar con el juez, un letrado, para que haga algo. O que encierren una causa de violencia familiar, que la cierren porque no hay pruebas, porque no se puede investigar. En este lugar en el cual vivimos, que si quiere lo llamamos el país de Moreno, la Edad Media no terminó. Te mandan a hablar con el juez para que te defienda, para que resuelva medidas que paren la violencia familiar, para que un golpeador asesino deje de pegarle a su ex mujer. Y nos preguntamos nuevamente, y luego de tantas historias y testimonios, ¿quién es el juez de paz Juan Francisco Radrizani? ¿Qué ideología promueve? ¿Qué podemos decir de un hombre que a una mujer que va a denunciar violencia hacia su persona, le dice, bueno, en algún momento te habrá gustado y el pasado pisado? Tal vez es la ideología del algo habrá hecho, la de la familia, la patria, la propiedad. Pero si un pibe intenta robar, seguramente va a estar detenido, acusado por estas ideas de la clase media o la clase más alta, que puede acumular riqueza y tiene miedo por lo que tiene. Y los periodistas pueden hablar, por supuesto, de la barbaridad de aquel joven que va a robar un celular, desconociendo, por supuesto, las torturas y los maltratos que hay en la comisaría. Hoy lo he escuchado a la mañana, una mujer denunciando en un medio que su marido, que está detenido, había sido maltratado. ¿Cuál fue el eje de la entrevista? Bueno, pero ¿para qué robó tu marido? ¿Cuáles fueron las instancias que lo llevó a robar? El eje era que lo estaban maltratando a su marido en la comisaría de Moreno. Aquí pareciera que todo está distorsionado o que se intenta justificar lo que no se tiene que justificar. ¿Quiénes son los que golpean y torturan en las comisarías locales? ¿Por qué no se denuncia? ¿Por qué se sigue siendo cómplice de esto? ¿Por qué de las instituciones hablamos de derechos humanos, pero no de estos derechos que son básicos y elementales? Pero en el país de Moreno, una víctima de violencia tiene que llevar a la situación a su agresor. Esto existe. Los pibes metidos en cana por robar un celular y las mujeres agredidas por violencia en su hogar tienen que recorrer instituciones para demostrar con alguna prueba que es violentada. Pero en esto que intentamos hacer, que es hablar de esta justicia que tenemos, que no es independiente de nada, está Fernando Ochoa allá en Casasco. Se trasladó hasta el lugar. Fernando, te escuchamos. Adelante. Buenos días, Cintia. Nos encontramos aquí en Loma de Casasco, donde viene la señora una editorial, hay varias instituciones más allá también de las fuerzas policiales, están una patrulla de los bomberos aquí en el lugar, en la esquina de la Casa Claudia, y está el capitán Olguín, así que vamos después a intentar hablar con él. Ahora estamos con Karina, que está organizando aquí los vecinos. Recordemos que se iba a realizar una jornada de un juicio popular, lo han señalado en Recuerdo Informativo, y en el día de ayer también hablábamos con el concejal Carlos López en el recinto, en la sesión del día miércoles. Se trataba un caso muy particular también en la moción de privilegio de Jorge Rubén Mendieta, cuando señalaba que tenía conocimiento y que iban a investigar de una persona adjudicataria de 7 viviendas de Loma de Casasco, de este plan federal de viviendas. Estamos aquí con Karina para que hable con nosotros. ¿La sorprendió lo que se dio hoy muy temprano? Sí, la verdad que sí, vinieron 6:30 de la mañana, yo me entero a las 7, casi todos los vecinos tenían el celular apagado, igual le ingresé a la vivienda, hablé con Holguín, me dijo que tenía que sí o sí desalojar, yo le planteé, le digo que estaba la abogada defensora con los papeles, denuncia, todo, y dice, pero al juez no le importa nada. Así puntual me lo dijo Holguín, y bueno, le están cargando las cosas en una camioneta y esto la verdad es desastroso, rompieron todo adentro, una hermana del vecino quiso entrar también, la golpearon, la policía que está ahí ahora parada, o sea, es todo un desastre, mal procedimiento, todo. Cintia, te dejo con Karina para seguir profundizando esto que bien señalabas en la editorial, el rol de la justicia actuando en este caso que defendiendo la propiedad privada. Karina, ¿qué tal? Hola, Cintia. Bueno, hoy a la mañana nos enterábamos de esto. Ayer llegó Claudia aquí a la radio diciendo, estoy en mi casita, estoy con mis hijos. ¿Cómo está Claudia ahora? ¿Pudiste hablar con ella? ¿Dónde están trasladando sus cosas? Y Claudia no lo puede creer, me dice, llamá a todos los medios, ayúdenme, por favor, no quiero perder mi casa. Le dije que no baje los brazos, que vamos a ingresar de vuelta con estafadoras y la estafadora, nosotros los vecinos vamos a hacer justicia, vamos a romper paredón, no sé, estamos hartos de este juez que tenemos, de esta justicia, que es, en realidad no existe para los pobres, pero vamos a luchar, yo tengo una re expectativa que vamos a recuperar la casa de vuelta, la vamos a hacer recortita, la policía ni nada, vamos a ir preso, va a haber muerte, pero vamos a seguir la batalla para no abandonarla. Karina, ¿hubo agresiones hacia las personas que estaban adentro de la vivienda de parte de la policía? Sí. ¿De qué tipo? Sí, agresiones verbales y físicas. Una señora quiso entrar. Igual tenemos fotos de todos los efectivos que están acá. Está golpeada el brazo. Igual tenemos pruebas también para demostrarlo. Igual sabemos que no se va a hacer justicia como nunca pasa acá. Para los pobres no hay justicia. Así que... ¿Cómo van a seguir ahora, Karina? Haceme una descripción de cuántos patrulleros hay, que están bomberos también, contame qué hay. Hay un colectivo de policía, está Olguín en un patrullero, más dos en la esquina, una ambulancia, autos civiles, y bueno, o sea, acá está lleno de policía, alrededor de 12 policías afuera, de acá de la reja son algunos, y adentro también hay, así que... ¿Se han convocado los vecinos? Sí, por eso ellos se cree que ganaron la batalla, pero que se la sigan creyendo, porque acá los vecinos vamos a tomar la vivienda de vuelta. Le gusta que le guste al juez, que me lleven presa, que no lleven presa, pero de acá nosotros la casa la vamos a recuperar de vuelta, así que... No. Muy bien, Karina. Eso que sí. Se lo tenga bien en claro el juez Rodrizán y Karina Torrado y todos los garcas de mafioso del municipio, porque en la realidad me dan asco todos, me dan asco. Bien, Karina, muchísimas gracias. Y si toda la mañana vamos a estar en contacto entonces con Casasco, estamos iniciando el programa del día de hoy y teníamos pensado hablar de esto que es la justicia, que para los gracias. Pobres nunca llega. Gracias. Hasta luego. Fernando. Gracias. Bueno, escuchábamos así a Karina, seguramente estamos a la expectativa de ver si podemos hablar con Claudia. Le decía a Karina que ayer Claudia se acercaba acá para informarlos del scratch a Radrizán y que es la historia de Claudia, pero tenemos muchas historias acerca de cuál es el accionar de este juez en el distrito de Moreno. Tenemos la historia de Noelia y su hijo, tenemos también lo que pasaron con vecinos de Catonas. Digo, hay mucho para contar de esto y la semana próxima se iba a realizar este scratch. Estamos hablando el día jueves porque se esperaba para el día de ayer, pero se suspendió para la próxima semana. Estamos hablando del 1 de septiembre y esto sucede en horas de la mañana. Los vecinos los tomó de improviso, no sabían que iba a pasar esto. En cambio, la vez pasada sabemos que hubo otro tipo de organización. ¿Se ven organizaciones sociales allí o están solamente los vecinos, Fernando? Están los vecinos. En la que trataron de acercar al capitán Olguín, así si podemos hablar directamente, y voy a tratar de que hable directamente con vos, Cintia. Así que ahí nos estamos acercando. A ver si, si podemos. Estamos en vivo para FM. Bueno, ¿podemos hablar un instante respecto al operativo que se está realizando en el día de hoy? ¿Finalice, puede ser? Bueno, ahí estaba el capitán Olguín, que dijo que cuando finalice va a hablar con nosotros. Recordemos que está en una esquina, como bien lo describía Karina. Están los vecinos. La sensación que se genera, Cintia, es de mucha desolación, pero también, como bien lo escuchábamos a Karina, de retomar esta lucha, que no es solamente el caso de Claudia, sino que se está reproduciendo casos de estas características. Recordemos, gente estafada, pero también la utilización política, porque son los dos extremos de esto que se vive como déficit habitacional. Por un lado, estas situaciones que se reproducen usando la necesidad de los que menos tienen, y luego los que utilizan esa necesidad. Por ejemplo, ayer lo mencionaba el concejal Carlos López, que se está realizando esta situación y que están presentando un proyecto y seguramente una denuncia. Aquí vamos a intentar hablar con compañero de Claudia. Esperaba este desalojo, tu nombre, pero Juan Carlos Guadalupe, empleado municipal, soldado continental en la guerra de Malvinas. Bueno, hoy otra vez de vuelta he sufrido el mismo desalojo que anteriormente, con una enorme despliegue policial, bombero, ambulancia, en lo cual yo tengo más o menos ahora en el 500 de diabético, porque soy diabético, y bueno, y estoy re mal. Ustedes me pueden ver, hay una ambulancia que no tiene los insumos suficientes para poderme dar una hora, no tengo la medicación, así que lo único que pido a ese juez que dejó, porque es un juez que hizo, dejó a un violador suelto, no bajó ninguna asistencia social, no bajó ni menor de edad, se cagan en el derecho del niño, y después hablan del derecho del niño. Señor intendente, si usted está aquí escuchando, haga justicia. Los concejales que pusimos nosotros, que pusimos ahí en la banca, hoy necesitamos que estén acá, porque esto es gente trabajadora, no somos de delincuentes, somos gente trabajadora. Estábamos escuchando a una persona que está sintiendo esas sensaciones de desalojo. Ahora está saliendo del camión con sus cosas aquí de la casa. Te paso con Cintia, que está en los estudios, para hablar con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Entendemos los nervios, la bronca de este momento. Y queríamos preguntarle cómo ingresaron a su casa, cuáles fueron las formas, si la agredieron a usted y a su familia. Entraron rápidamente, estando mi mujer y mi hija hasta adentro, porque estábamos... Entonces nosotros nos habíamos ido a trabajar, estábamos en plena labor de trabajo y tuvimos que venir corriendo. ¿A qué hora fue esto? Entraron más o menos como a las 12. Entraron a... Sí, lo escucho. ¿Entiendes? Y bueno, y agarraron acá un nombre de prepo, a gente acá, tomaron gente de prepo. La verdad que fue una atropello. Le habían prometido en ocasiones anteriores, cuando hubo un intento de desalojo, poder hablar con gente de la municipalidad para investigar esto que ustedes denunciaban, que era una estafa, el tema de la asistencia social. ¿Algo de esto se hizo? Sí, dijo que se caga en todo. Que se caga en todo. Encima agarraron a un pobre hombre que estaba trabajando con alimento para pasarlo de frente. Es una atropello. Muy bien. Es una atropello. Muy bien. La verdad que la policía tiene mucho que deja mucho que decir. La policía y el jefe de Olguín, el jefe de visitar, la verdad que se nos lleva. Están desaparecida una nena, la que la está buscando todo, no la busca. Si no la da, acá hay siete patrulleros, dos carros de asalto, bombero y ambulancia. ¿Para qué tanta gente? Somos cuatro nomás. Y los chiquitos, uno de los chiquitos está avanzando porque está en tratamiento. ¿A dónde lo van a dejar? ¿A dónde vamos? A la calle de vuelta. ¿A dónde están cargando sus cosas en una camioneta? ¿A dónde dice que van a llevar sus pertenencias? No, ahora me dijo una, Cristina, acá el deporte organizado de Santa Catarina, que lo deje ahí en la casa, porque acá la gente tiene mucha bronca acá. Están todos los vecinos y hay mucha bronca, mucha indignación. Muy bien, bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. Bueno, gracias. ¿Sí? Hasta luego. Fernando, bueno, no sé, decime vos, ¿te parece que volvamos en unos minutos? Estamos atentos a lo que está pasando en Casasco y empezamos de esta manera el programa. En unos minutos volvemos. Muy bien. Fernando está en el barrio Lomas de Casasco. Decíamos al principio del programa, queríamos hablar de qué justicia tenemos, independiente de qué poderes, y la diferencia entre la justicia para los pobres y la justicia de aquellos que están acomodados, están bien, defienden sus intereses, en este caso la propiedad privada. Pero hay algo particular en lo que pasa en Casasco, que la adjudicataria de esta vivienda, que no puede vender las mismas, lo hace. Los vecinos denuncian que es de forma reiterada. En el Consejo Deliberante se da información de que hay algún caso de una persona que recibió 7 adjudicaciones. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuál es la complicidad de los poderes? El que calla termina otorgando que esto siga sucediendo. La estafa es siempre a los mismos, a los pobres. Seguramente en un instante vamos a estar hablando con Claudia. Y para cerrar y empezar de esta manera recorte informativo, en este lugar que tenemos, podemos decir que una persona, un hombre que abusó de su hijo está suelto, una mujer agredida tiene que dar muchas vueltas para conseguir alguna respuesta institucional de esto y verificar con pruebas que el marido realmente la haya golpeado. O sea, tiene que llegar destruida una institución en esta justicia que tenemos. O, por ejemplo, una persona que compró una casa y fue estafada también tiene que irse porque se investiga solamente una parte o no se investiga nada. Los estafadores siguen sueltos. Y también en esto que tenemos, que es la sociedad que a veces algunos acompañan, hablan en los medios de comunicación justificando de alguna manera las torturas o los maltratos dentro de la comisaría. Preguntando por qué esa persona fue a robar cuando la pareja de un detenido está denunciando que a su marido lo golpearon y lo maltrataron. Esta es la justicia que tenemos, esta justicia burguesa, en donde la ley existe para beneficiar a los que más tienen y deja indefensos siempre aquellos que están sometidos. Vamos a empezar de esta manera recorte informativo. La única forma de cambiar esto es cuando los hombres y las mujeres deciden cambiarlo de lugar, convertirse en sujetos, como dice Fernando Ochoa, y dejar de ser objetos de los intereses de otros. Esto es Recorte Informativo. Empezamos de esta manera el programa el día de hoy.

Recién Fernando Ochoa trataba de hablar con el inspector Holguín para dialogar acerca de este operativo, pero el 3 de agosto nosotros poníamos al aire lo que sucedió con este intento de desalojo que fue hacia la misma familia que hoy está en esta situación, y escuchábamos a la pareja de Claudia diciendo la desesperación que tenían y no sabían lo que iban a hacer. Estaban cargando ya sus pertenencias a un vehículo para luego trasladarlo. Pero en esta ocasión, un 2 de agosto, nosotros lo transmitimos aquí el 3 de agosto, mencionamos qué era lo que se estaba viviendo en el lugar y también compartíamos con ustedes un audio del diálogo entre las mujeres que estaban allí y Holguín, que es una de las máximas autoridades de la policía a nivel local. Vamos a compartirlo nuevamente para entender que esto tiene ya un tiempo transcurrido, que las denuncias de las mujeres y de las familias que están ahí son reiteradas y que esto de la estafa es algo que se vive todos los días. En aquel momento se hicieron algunas promesas cuando se intentó desalojar a Claudia y su familia. Bueno, vamos a hablar con el Iduar, vamos a ver cómo podemos resolver. ¿Va a existir un subsidio para que puedas alquilar una casa? Bueno, la gente se paró en el lugar y dijo, nosotros de acá no nos movemos. Y no se fueron. El desalojo no se efectuó. Hoy, en horas de la mañana, cuando estas personas estaban por salir a trabajar, llegan 7 patrulleros, efectivos también de bomberos y una ambulancia. Nos informaban recién cuando podíamos conversar con vecinos del barrio. Bueno, todo este operativo para desalojar una familia de una vivienda del Plan Federal de Viviendas, que estamos hablando de Lomas de Casasco específicamente. ¿Qué pasaba el 2 de agosto? Lo escuchamos de esta manera, diálogo entre los vecinos y Holguín. Yo no sé lo que dijeron, pero yo le estoy diciendo ahora, bueno, está bien. Yo lo que le digo es a partir de ahora lo que con orden de desalojo tiene para poder presentarlo, porque con orden de desalojo le van a dar bolilla. Pero tal cual. O sea, te digo, yo soy jefe de distrito, tengo experiencia en este tipo de casos, y no es el primer desalojo, lamentablemente, porque a mí la verdad que... Pero es la primera vez que vino usted, porque el otro día vinieron re maleducados. Bueno, nos insultaron, nos sacaron las cosas, nos rompieron todo. La idea mía siempre es de hablar con la gente, de monitorear y buscar una solución. Que hay dos partes en conflicto, uno es usted que se en esta casa. No, vino, la hizo sacar y después se fue y ya la puso en venta la casa. Eso lo tendrán que averiguar ustedes, eso ya no le 3 días y ya estaba la casa en venta. Yo no le puedo decir qué es, o sea, por qué él fue fallecido tal o cual manera. Seguramente, sí, obviamente, ustedes la llegará, 5 veces ya la venía. Ese tipo de... Sí, eso es verdad. En el mismo camión llevaba ella las cosas, de donde ella bajaba, la compró, ella subía las cosas. Y a la mujer la estafan, no es así. Yo le dije, yo le soy de testigo. Yo soy de testigo. Pero sabes, vos viste que la palabra a veces no vale. Ellos a veces piden fotos, cosas así. ¿Y dónde vamos a caer? Si uno que sabe lo que le va a pasar a esta mujer. Yo lo que veo, yo entiendo la vecina, aparte que se solidarizan con la señora. Sí, porque ella es la perjudicada. Pero tal cual, todos podemos ser víctimas de un estafa. Lo que pasa es que habiendo una orden judicial, o sea, nosotros tenemos que llevarla a cabo. Lo que yo quiero hacer es comprometerme a eso, o sea, hablar, tener un nexo con el municipio para ver primero en dónde. No, pero nadie dice que meta, al contrario. Usted seguramente la presentó. Queremos ver lo que se va a comprometer a Olvina ahora. Por eso, seguramente, eso obviamente se va a dirimir en la justicia, a ver cuál es el fiscal que interviene en ese tema. Pero si hubiese intervenido un fiscal, hubiese investigado. ¿Dónde tomaron la denuncia? Si usted quiere venir, bueno, no. a la departamental como ayer, y le dijo no a las 7. Y dijo nosotros bueno, yo me comprometo primero a tomarle la denuncia esa que no le toma. No hay ningún problema. Usted viene a la prefectura de distrito, a Perón 1440, me ve a mí, la mayoría de la gente me conoce a mí, y yo le tomo la denuncia, no hay ningún tipo de problema con eso. Voy a hablar ahora con la gente del municipio para ver si hasta que resuelva el tema habitacional en cuanto al tema de la subvención que ellos le van a dar de forma inmediata, usted no va a quedar en la calle. Por eso, el grupo familiar sería su hija, usted y dos nietos, sí. Los cuatro. Bueno, yo voy a hablar por eso, por ustedes cuatro. Después, ahí la copia del desalojo, la vamos a desalojo, la que está ahí, está a disposición. Pero en ningún momento, si fue la primera vez, ¿por qué no me la entregaron? Si no me la primera vez. Porque hicieron un mal procedimiento, si la dijo el de Derecho Humano al municipio, dijo, no encontramos ninguna denuncia. Por ahí, si no le dieron la orden, bueno, la orden, o sea, hay obligación de todas las personas, hay esa obligación de darle a todas las personas. Hay que entregarle. ¿Quién es el...? ¿A quién hay que entregarle la propiedad? ¿A quién hay que hacerle desalojo? No, ¿a quién hay que desalojar? ¿La orden de desalojo a quién? ¿El nombre de quién? No, viene para los ocupantes. No, a Córdoba no. ¿Quién se la entregan a ella? Si ella la vende, la revende y encima hace estos problemas con la gente. Otro día vino con la policía. La hizo salir y al otro día ya tenía los carteles pegados por todos lados en la puerta de venta. Ahora te llamo. Supuestamente la adjudicaría, para entregársela. Cuando tengamos disposición de la casa, la llamamos. Ay, el otro día vino y se trepó por la reja. Y si usted le habla, cuando está acá afuera para esta, ¡oh! ¡Oh! Y al rato te va a trepar de la reja. Sí, ¿eh? Pero no, que venga ahora. Batió que todo, rompió todo adentro. ¿La tenés ubicada, la rata? Que venga la adjudicataria. Está bien, pero no podemos, perfecto, pero ¿sabe lo que pasa? Que yo entiendo el tema, va a producir una confrontación innecesaria en cuanto a eso. La propietaria no está en la comisaría, vendrá acá, se hace cargo de la vivienda cuando esté desocupada. Cuando estuvo desocupada, se fue, ni candado había, nada había, y los cartelitos todos pegados en la casa. Por eso es que recomendamos nosotros, que cuando uno se hace cargo de una propiedad que fue usurpada, la casa que usurparon acá atrás de mi casa no la devolvieron y estos manos de garga del municipio no le mandaron el desalojo para los ocupantes, ¿no? Nosotros no nos metimos ahí. Ahora que ella... Un año y medio hace que no vive ella acá. Yo lo que le digo es algo concreto. Y la que vino a vivir en marzo en la casa. Para que usted no quede en la calle, conseguir algún tipo de vehículo para que usted... Después que se enteró que está ahí... 9 meses hace que no viene acá. No, por eso yo hago el nexo con eso. En primera instancia, cuando esto ocurre el 2 de agosto, nosotros nos acercábamos al lugar porque los vecinos nos informaban. Olguín no estaba presente allí, que es el comisario inspector. Los que se habían hecho presentes eran efectivos de la policía de la REG, de la séptima. Y mencionaban que tenían que llevar adelante el desalojo. No era mucha la cantidad de gente que estaba en el lugar. Luego los vecinos empiezan a convocarse, resistiendo a esto que era, o el intento de desalojo que hubo en aquel momento, y Holguín llega minutos después y se establece este diálogo entre los vecinos que explican cuál era la situación y entre Holguín que manifiesta que él tiene que venir a cumplir una orden, que se tiene que llevar las cosas con un vehículo y que después veremos cómo se puede solucionar el tema. Bueno, la situación se repite. En esta ocasión está Fernando Ochoa en el barrio Lomas de Casasco nuevamente con esta familia. Hay mucha tensión, nos decía Fernando cuando hablábamos en producción. Muchos nervios porque no se esperaban esto. La gente está muy enojada. Karina sí lo decía también. Estamos cansados de esto y de estar continuamente a la expectativa de que llegue la policía o no. Vamos a escuchar otro fragmento de aquel 2 de agosto cuando hacíamos esta cobertura, lo transmitíamos por esta radio recuperada el día 3. Estuvimos en el lugar, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante y quien les habla, pudimos ver lo que pasaba allí, cuál era el procedimiento y leíamos la orden de desalojo. Así lo hacía Rubén Bustamante. ¿Cuáles son los argumentos que se escriben para decir que las familias que están ahí en esta vivienda del Plan Federal se tienen que retirar? Vamos a escuchar la lectura que hacía nuestro compañero Rubén Bustamante de esta orden de desalojo que llegó tarde, que primero no se había presentado. Y esto también decían los vecinos, ni siquiera nos dieron la orden de desalojo. Vinieron y hicieron un procedimiento de la forma que no se tiene que hacer, como pasa en la mayoría de los casos, como pasó en 25 de mayo, como pasó en San Carlos, como pasó en Villanueva. Bueno, esto es algo reiterado. Vamos a escuchar la próxima parte. María del Cielo, por favor, Rubén Bustamante hace lectura de esta orden de desalojo que llegó tarde. 1 de agosto de 2011, visto y considerando que a Fojas 1 se presenta la señora Córdoba Verónica Beatriz, denunciando que han ingresado al predio del barrio Casasco, cito en la manzana 28, casa 485 del partido de Moreno, personas desconocidas, que el artículo 61 del decreto ley 8031/73 dice, será sancionado con multa entre el que, por cualquier causa, entrare en heredad, campo, terreno, cercado, vedado o casa deshabitada sin permiso del dueño. Que también el artículo 38, inciso séptimo del Código de Procedimiento Penal, establece derechos y facultades a requerir el inmediato reintegro de los efectos sustraídos y el cese del estado antijurídico producido por el hecho investigado en las cosas o efectos de sus pertenencias. Toda vez que el Código de Procedimiento Penal se aplica supletoriamente, y esto debe ser entendido en forma armónico y congruente con la ley aplicable al caso y no en sentido restringido, que permita a los ocupantes burlar o ampararse en tecnicismos dilatorios para perfeccionar un derecho del cual carecen. Que conforme al artículo 231 bis, en las causas por infracción al artículo 181 del Código Penal, en cualquier estado del proceso y aún antes de la convocatoria a prestar declaración en los términos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, el agente fiscal podrá solicitar al órgano jurisdiccional interviniente que reintegre el inmueble al damnificado. Que en los presentes obrados se ha aprobado los extremos legales antes señalados y efectos de hacer cesar la contravención, resuelvo desalojar a los ocupantes del predio del barrio Casasco, manzana 28E, casa 485, circunscripción 2, sección A, lote 15 de Moreno, con uso de la fuerza pública. Artículo 83, inciso séptimo del Código de Procedimiento Penal, artículo 143, notifíquese al señor defensor oficial, firma Juan Radicen. ¿Para qué compartimos con ustedes estos audios, estos testimonios y las formas, los procedimientos que se hacen a la hora de desalojos? Para entender que esto no es algo nuevo, que se aplica en cada una de las circunstancias y las historias que venimos a contar aquí o viene la gente a contarlo a través de los micrófonos. Y hablábamos también con Fernando Ochoa de esto que dialogó ayer con el concejal Carlos López, que se hizo presente el día 2 de agosto cuando se intentó desalojar a esta familia y manifestó que iba a hablar con Eli Duar, específicamente con el arquitecto Micieli, para plantear la situación. Y una de las salidas que se tienen para esto, que es Casasco, y la cantidad de denuncias que hay, primero de la mala adjudicación que se hizo de las viviendas y luego la utilización de las mismas, inclusive algunos hablan de la utilización política de la entrega de las viviendas, se tiene que tomar casos particulares, ver qué es lo que sucede, hacer un censo, que hace muchísimo tiempo dicen que se va a hacer y no se termina de realizar más, para saber cuáles son las personas que compraron, cuáles son las personas que están habitando en el lugar, cuáles son las personas que vendieron o cuáles vendieron en varias ocasiones y luego emiten órdenes de desalojo estafando a muchas personas que tienen la necesidad de una vivienda en este lugar en el que vivimos. Bueno, ayer Fernando Ochoa hablaba con el concejal Carlos López, que es del Partido Socialista, y mencionaba algo que sucedió en el Consejo Deliberante de Moreno, donde el presidente del HCD, Jorge Rubén Mendieta, manifestaba que tenía información acerca de irregularidades en la adjudicación de viviendas. Es un audio extenso, un fragmento de la entrevista que realizó Fernando Ochoa, y el que no acciona termina siendo cómplice. Si sabemos que hay estafa, ¿qué se va a hacer desde el poder político? ¿Que esto siga avanzando? ¿O desde algún lugar va a existir la decisión de por fin hacer algo? Vamos a escuchar lo que decía López ayer, nunca es tarde. El presidente del Consejo en su moción de privilegio y en el transcurso de su alocución manifiesta que en el barrio San Carlos, Casasco, uh-huh. hay viviendas y que están siendo objeto de una vil comercialización o administración en este caso, porque según los dichos del presidente habría una persona que tiene bajo su poder 7 viviendas que las alquila. Una persona con 7 viviendas. Con 7 viviendas. En los planes, de tanto plan federal como otros planes de vivienda que entrega el Estado, o que entrega, o que cobra el Estado, está previsto para personas que no tienen otra vivienda donde vivir, tienen necesidades muy particulares y demostrables. Y además, cuando se hace el acto de adjudicación, se firma un acta de compromiso por el cual el adjudicatario asume la responsabilidad de no prestar, no alquilar, no ceder o no vender esa propiedad. Uh-huh. Sabemos que esto no ocurre y tenemos muchos casos, como el último desalojo, por ejemplo, que creo que la radio ha cubierto debidamente y que después no se pudo hacer efectivo, pero justamente de personas que estafan a gente con necesidad de vivienda, vendiéndole algo que no pueden vender, uh-huh. y que después de vendido se promueve un juicio de desalojo, en fin. Sobre este tema, bueno, tenemos conocimiento, pero son casos, en general, podríamos decir, aislados. Claro, este es un caso bien concreto que está señalando el presidente del Cuervo, porque sí. Está diciendo una persona con 7 viviendas. 7 viviendas y que las alquila, que las está alquilando. O sea, tenemos dos transgresiones al compromiso originario, uh-huh. y vemos que acá hay una falla y que evidentemente el organismo responsable de esto es la Municipalidad de Moreno, no otro, lo que hace a la verificación justamente de estas situaciones. Porque una cosa, digamos, y que no es menor, es que un adjudicatario venda, ¿no es cierto?, transgrediendo la norma, pero tiene su casa, una uh-huh. casa, una, no 7. Claro, acá se ve la manera irregular de la adjudicación. Ha habido, evidentemente, una mala adjudicación o ha habido, bueno, nadie desconoce lo que ocurrió en el momento de la entrega material de las viviendas en ese barrio. Y ante este caso que ha sido público, y en esto no podemos dejar de mencionar que acá ha habido una interferencia muy particular de la política para avisar que esas casas estaban en condiciones de ser habitadas. Hubo sin duda alguna, atendiendo a todo lo que ocurre con la tierra en Moreno, uh-huh. Ha habido algún direccionamiento o alguna señal clara, vayan a tomar esas casas. Alguien dio el aviso, porque normalmente esto está con custodia, tiene un perímetro de seguridad, no es la primera vez que ocurre, entonces hay desplegado todo un operativo de seguridad como para que no ocurran estas cosas. Concejal, entonces, ¿qué resolvió el cuerpo ante esto que emocionó Mendieta? El cuerpo, bueno, hubo un intercambio de, primero, de pedido de explicaciones, en el caso uh-huh. concreto mío yo pedí a ver si había escuchado bien lo que había dicho, si fue realmente lo que quiso decir o no, y sobre esta base, bueno, lo que planteamos es que el Consejo necesariamente tiene que actuar frente a esto. Lo que estamos analizando, da la complejidad de la situación, es justamente cuál es la medida que hay que tomar y que genere menos daño. No queremos generar, por resolver una situación, generar un perjuicio mayor a personas que han sido burladas en su buena fe y que están pagando con su uh-huh. seguro escasos ingresos de sus alquileres. ¿Van a pedir la situación de algún funcionario, en este caso de gestión del hábitat, del IDUAR? Y yo entiendo que a esta altura a esta altura de las circunstancias, más de un funcionario tendrá que dar explicaciones, y además tenemos que ver los censos que se han realizado, a ver en qué circunstancias fueron realizados los mismos, qué antigüedad tienen, qué veracidad le podemos otorgar a esos censos, ver si, la necesidad de realizar un nuevo censo con otro tipo de supervisaciones. Bueno, todo eso estamos tratando de estudiar, y aparte la realidad es que Casasco y Cascallares hay que estudiar en particular casa por casa para ver qué es lo que está pasando, porque realmente, bueno, yo he tomado contacto con esa problemática hace pocos meses, y la verdad que es sorprendente la cantidad de irregularidades que hay. Ahora, por cada irregularidad que hay, no hay que pensar que en cada casa que está habitada irregularmente hay una persona que ha delinquido, o hay gente con extrema necesidad, y hay, por tal motivo, hay que atender en cada caso particular una solución. ¿Qué comisión va a tratar este tema en particular? Son varias las comisiones que pueden estar involucradas, de tierras y viviendas, asuntos legales, pero diría de cajón, les compete directamente. Lo que estamos hoy, en la mañana de hoy, estuvimos evaluando, y ahora charlaremos con estaba esperando justamente charlar con el presidente del consejo, los caminos a seguir con esto, ¿no? Lo que le puedo asegurar es que el consejo va a tener que tomar medidas urgentes, digamos, acá, no solo para evitar que se sucedan estas situaciones, sino que además hoy la inacción equivale a complicidad. Escuchábamos al concejal Carlos López hablando ayer en Nunca es Tarde. Bueno, ¿qué se va a hacer desde el Consejo Deliberante y, por supuesto, desde el Poder Ejecutivo? Denuncias constantes acerca de estafas. ¿Quién actúa? Hoy, nuevamente, la historia de Claudia, mencionaba el concejal López también la cobertura que había hecho esta radio, y era justamente lo que transmitíamos en los audios anteriores. Son las 10 de la mañana y 3 minutos, vamos a ir a la tanda. De la hora estamos a la expectativa de lo que está sucediendo en Casasco. Cecilia Rodríguez se trasladó a Morón, a los tribunales de allí, donde se va a efectuar el escrache a los jueces que dejaron absuelto a Pablo Rosela, este hombre que abusó de su hijo de 3 años. Así que vamos a estar hablando también con Cecilia Rodríguez en la mañana de hoy. Quédate ahí, ya volvemos. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Lamentablemente todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, en la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Vamos a seguir hablando del tema de la tierra. Y por supuesto del derecho a tener un lugar donde vivir, ¿no? Que desde aquí siempre lo manifestamos, lo hablamos y contamos lo que es la estafa en Casasco y también te contamos la semana pasada lo que pasaba en Villanueva, lo que sucedía en Villanueva. Hablábamos con Consuelo, con Elizabeth, con Roberto, con los vecinos de este asentamiento que nos explicaban las promesas que habían tenido de Juan Carlos Sancheta, que es del Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida. Nos decían que habían llegado al lugar, que se hablaba de la posibilidad de una compra comunitaria de este terreno, de viviendas, de planes de vivienda, de cooperativas, de que en conjunto se podía armar un barrio que dignifique a las personas. Consuelo es de nacionalidad peruana. La semana pasada hablaba con nosotros, nos explicaba cuál era su situación. Yo quería un lugar para poder pagar ese pedacito de tierra donde vivir, decía Consuelo. Cuando llegué pagué una cuota de 300 pesos, tenía recibos, sí, esos recibos de librería, esos que no valen nada. Y nosotros en aquel momento preguntábamos, ¿cuál era la intención, cuál era la idea de llevar adelante este tipo de proyecto? Y se lo consultábamos a Juan Carlos Sancheta. ¿Cómo comprar unas tierras? ¿Cómo hacer una compra entre todas estas personas que están allí si la situación de las mismas no es clara? La propiedad, digo, la titularidad de esas tierras no es clara. Así lo decía Martín Vega y Karina Torrado de Liduar cuando hablábamos con ellos. En Villanueva es complicado. Pero la gente creyó, algunos pagaron, la mayoría, y Consuelo el jueves pasado nos explicaba esto. ¿Por qué llegaba al lugar? Vamos a escucharla ahora. ¿Y qué es lo que tuvo que pagar cuando llegó? Para después hablar con Rubén Bustamante y mencionar el testimonio que tenemos en la mañana de hoy para compartir con ustedes. Consuelo, el jueves decía esto. Lo primero que yo pagué, yo y mi hija, fueron las certificaciones en una escribanía en Padua, que era el requisito para poder ingresar a estas tierras, o sea, para tener un lote de 200, de 10 por 20. Que vos ibas a una escribanía de Padua. Exacto, y ahí pagabas 60 pesos. El señor Carlos Alberto Aprea era el escribano. Uh-huh. Que hemos ido, ahí nos hizo firmar un boleto de compra-venta, o sea, la certificación, los 60 pesos era para la certificación, y posteriormente nos hacía llegar por intermedio del señor Juan Carlos Ancheta el documento, el boleto de compra-venta, que nunca nos entregaron. Al menos a mí, y sé que mucha gente, no le entregaron ese documento. ¿Cuántas cuotas has pagado? Yo he pagado en sí, pagué concepto de luz, agua y un boleto de 300 pesos. Un boleto de 300 pesos. 300 pesos que acabo de mostrarles, sí. Está acá. Directamente a la secretaria, que es la señora Emilia, que le dicen Lili, que era la encargada de recaudar el dinero para entregarle al señor Sancheta. Para, no nos apuremos. Cuando fuiste a la escribanía y pagaste los 60 pesos, ¿vos tenés algo que acredite que estabas pagando por un lote de 10 por 20? No. No, o sea, el boleto no nos entregaron. El boleto nunca. Quedaba ahí y le iban a entregar supuestamente al señor Sancheta, que era el encargado del predio, porque así se decía llamar él. ¿Vos sabías que para que se logre eso, y bueno, acá está Adrián Ángel, que le he hecho algunas entrevistas, había que desalojar, porque esa era la condición, era un desalojo para que pudieran estar aquellas personas que habían conveniado con Sancheta? ¿Vos lo sabías? No. Esa es la tierra del fondo, me dicen. Exacto, sí. No, en ese tiempo, cuando yo he venido, no había esa cuestión de desalojo, no, nada. Supuestamente la gente venía, y no yo, son un montón de personas que han ingresado como yo, pensando que las cosas estaban como debe de ser. Bien. Y no se dieron así. ¿Vos? Rubén Bustamante ya en línea para conversar con nosotros. Recién escuchábamos a Consuelo. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Bien. La semana pasada poníamos al aire de esta radio recuperada los testimonios de Consuelo, de Elizabeth, de Roberto, que son los vecinos que están habitando hoy en este asentamiento en Villanueva. Nos faltaba la palabra tanto de Adrián Ángel como de Daniel Grasa. Ayer pudiste hablar con él, tenemos audios para compartir, que lo vamos a hacer en un instante, pero tenemos más datos de este acuerdo, podemos decir, que se establecía a través de los papeles o de estas promesas también que se manifestaban a los vecinos del lugar. Sí, bueno, efectivamente, aquí desmenuzarlo todo de nuevo, releer, interpretar, escuchar audios, compromisos, bueno, tal vez para los que tienen algo de registro, y perdón por la voz, los que tienen algún tipo de registro, y siempre vamos a ese punto, en una situación de alto conflicto allí en la Gloria 2, cuando en aquella carpa Juan Carlos Sancheta se acerca una noche y ofrece a los habitantes que habían sido desalojados del predio por orden del juez de paz, con la complicidad o acompañamiento, depende, como se quiera ver, de la municipalidad y un ejército de policías, ofrecía una salida que era un comodato tras un acuerdo que había alcanzado Sancheta con Adrián Ángel para que se trasladaran a Villanueva. De ahí salió Sancheta, de la Gloria 2. No se aceptó porque era, además de frágil, poco creíble la propuesta. Hay videos incluso, hay testimonios, hay audios. Año 2009. Noviembre del 2009. Noviembre de 2009. Y la interpelación sobre la veracidad o credibilidad de lo que se ofrecía. Estamos en el 2011. Aquello que se prometió como una salida viable hoy está en la justicia, porque lo que pudimos averiguar en el día de ayer es que hay una denuncia penal contra Sancheta por estafas reiteradas en la UFI número 11 de Moreno, presentada por el señor Daniel Grasa. ¿A dónde hemos avanzado en esta tarea de investigación? Primero en saber quién es el comprador de esas tierras, no el titular de dominio, es decir, Daniel Grasa no ha logrado escriturar, pero sí están los boletos compra-venta, por ejemplo, entre don Mario Jorge Salcedo, con el mandato que le fuera otorgado especialmente para este acto por doña Emma Pia Schiapelli, que le vende al señor Grasa. Se lo vende a través de de su mujer, que es la señora Vilma Elizabeth Agosti. Y lo hacen y llevan adelante esta operatoria en la escribanía de la señora María Rosa Raffo de Campion, en las oficinas de Merlo 732, titular del registro número 6 de la ciudad y partido de Moreno, en base a títulos perfectos, siendo los gastos que la misma demande abonados íntegramente por el comprador, inclusive el impuesto a la transferencia de inmuebles, si correspondiere, facultando las partes a la notaria interviniente a efectuar las notificaciones que correspondan con una antelación no menor a 24 horas. Este es un boleto compraventa. El otro boleto compraventa. A ver, que es que Daniel Grasa le compra a Salcedo en este caso. Le compra a Salcedo. Bien. Sí. Y le compra a la señora doña Inés Clementina Sangiacomo, de uh-huh. nacionalidad argentina, de estado civil viuda, que es la madrastra del señor Adrián Ángel. Bien. Adrián Ángel siempre dijo que era apoderado. Apoderado. Y esto se hace de acuerdo a la nomenclatura catastral, circunscripción 3, parcela 319A, designado según el plano de subdivisión como lote 319A. La superficie total es de 42 hectáreas y esto se realiza en Capital Federal. Y ya te digo en qué registro, en el registro notarial 499 de Capital Federal en septiembre de 2007. Lo que te refería respecto a la escribanía de María Rosa Raffo de Campion también se hace en el año 2007, uh-huh. se hace el 31 de agosto de 2007. Ahora es la segunda vez que realiza esta operatoria Grasa, porque lo que él me decía es que había hecho la adquisición de las tierras en el año 2002. Sí. Y se repite una vez más en el año 2007. Aquí quien interviene es la esposa o compañera de Daniel Grasa. Tanto Grasa como Adrián Ángel reconocen que creyeron en la propuesta de Juan Carlos Sancheta. Esa propuesta que la tengo aquí y la voy a leer completa para que entendamos de qué ha tratado toda la operatoria, y me parece que es sumamente clara para comprenderla. Es un convenio de compra y permanencia. La fecha, el 19 del 6 de 2010, entre la señora, no vamos a dar el nombre, uh-huh. ¿sí? Es un señor, número de documento, domiciliado en la calle Cataluña y Barker, del barrio 30.000 compañeros. Este es el nombre que le pusieron los vecinos en lugar junto con la organización, ¿no? Que, este es el nombre que le pone Sancheta. Está bien. 30.000 compañeros. En adelante, comprador, es decir, esta persona, y el señor Juan Carlos Sancheta, con documento tanto, domiciliado en la calle Pío 12, al 3100 del barrio San Bris y Partido Moreno, que es el lugar donde vive Juan Carlos Sancheta. Alguna vez estuvimos allí realizando notas sobre la contención que se brindaba a chicos en situación de calle. Así que conocemos el lugar y conocemos la actividad que se realiza allí, por lo menos en este aspecto. Lo curioso es que Sancheta se presenta en este convenio de compra y permanencia como en representación de la organización social Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida. Él es parte del Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida, pero en este convenio está en representación, que además es coordinador del proyecto de compra de la tierra en forma comunitaria y plan de viviendas populares, y a su vez es representante en el acto del señor Daniel Grasa. O sea, Sancheta es todos, el que compra, el que vende, el que acuerda. Sancheta es la máxima figura del Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida, representa a la organización y al mismo tiempo representa en el acto Adriana, en el convenio de compra y permanencia al señor Daniel Grasa. Daniel Grasa. Titular de la parcela 319A. Bien. Que es la parcela en donde yo recién leía los boletos de compra-venta, tanto con la señora doña Inés Clementina Sangiacomo y el señor Mario Jorge Salcedo, apoderado, otorgado ese poder para el acto que te refería, de la señora, otorgado por la señora doña Emma Pía Schiapelli. Bueno, continuamos. tenemos claramente establecido que la representación de la organización es Sancheta y representa ante los compradores, es decir, las personas que estaban allí y siguen estando en Villanueva, representando al señor Daniel Grasa. Te voy a leer rápidamente para no sacarte más tiempo, entendiendo la mañana que está viviendo hoy Recorte Informativo. El comprador, que es X, ¿sí? Sí. Quien habita por comodato en dicha parcela, sí. 319A, por convenio de comodato firmado con la organización social, es decir, Juan firmó con la organización social Espacio de Reconstrucción Alejandro Almeida, este comodato, y el titular de la parcela en cuestión, que es el señor Daniel Grasa. Uh-huh. Esta persona, Juan, le va a comprar, no Sancheta, Juan, va a comprar una parte de la misma. ¿Una parte? Una parte, una sí, parte, un no lote de 10 por 20 o de 10 por 10. ¿Sí? La división de lotes en lotes se producirá dentro de los 60 días de la firma del presente, siendo cada lote de igual medida a los que resultaran restantes. Punto 3. El precio convenido entre la organización y el titular del predio, el precio convenido, reitero, entre el Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida y el titular del predio, Daniel Grasa, cuyo representante en este acto era Sancheta, sí. Es de 9.500 pesos pagaderos en 30 cuotas de 300 pesos. 9.500 pesos. Por pagaderos en 30 cuotas bien. De 300 pesos. Y un refuerzo de 500 pesos a abonarse en forma graduada de acuerdo a lo que se pacte entre la organización y el comprador. Aquí ya no está Grasa. Estos 500 pesos adicionales es algo que iba a pactar Sancheta como representante de la organización social Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida y el comprador, Pepe. ¿Sí? Uh-huh. Este último monto, los 500 pesos, será destinado a los gastos que se originen de la subdivisión y parcelamiento de la parcela. Nada de esto ocurrido, claro está, ¿eh? El comprador abonará las cuotas en la sede de Pío 12 al 3100, la casa de Sancheta, del 1 al 10 de cada mes. O sea, la persona que compra una hectárea tiene que ir a la casa de Sancheta a abonar tenía lo que tiene. Tenía que ir a la casa de Sancheta tendré, a abonar. Bien. O si no... Debiendo la organización designar una cuota bancaria donde el comprador efectuara los depósitos luego de los 3 primeros pagos. Es importante esto porque... Tanto Consuelo como Elías, y la nota que le pude realizar ayer a Daniel Grasa, coinciden en que los 3 primeros meses, el titular de la tierra, el señor Daniel Grasa, que tenía como representante al señor Sancheta, accedió a bonificar los primeros 3 meses, uh-huh. Y con esos fondos que se acumulaban, si eran 200 personas, 200 familias, hace el cálculo, con ese dinero se hacían... refacciones, para decirlo de alguna manera, en el barrio, apertura de calles, luz y demás. En esos 3 primeros meses, aquí no aparece en este convenio de compra-venta, que estaban bonificados. Lo que dice el punto número 4 es que los 3 primeros meses, del 1 al 10 de cada mes, el comprador debía ir a la casa de Sancheta, pagar los 300 pesos, y en la cuarta cuota ya tendría que estar habilitada una cuenta en el banco para que vaya allí el comprador y deposite la cuarta cuota. ¿Está? Sí. El comprador, punto quinto, hasta tanto se produzca el mencionado loteo y diagramación final del barrio, tiene para sí el derecho de posesión de la porción de la tierra que ocupa en el presente. Está bien. ¿Sí? Estamos hablando primero de un comodato. Uh-huh. Aquí se da... En el punto quinto, que esa persona que empezó a pagar tiene derecho a poseer la tierra, uh-huh. Hasta tanto se haga el loteo y diagramación final del barrio. La organización que lleva adelante un proyecto integral de viviendas populares igualitarias, que conlleva un proceso de trabajo y mejoras al barrio, consta el punto 6 las siguientes mejoras. Cercado del perímetro de la parcela 319A, iluminación del predio, vos estuviste en el predio. Sí, por supuesto que eso no existe. Gestión ante Denor por medidores comunitarios y o individuales. Los medidores comunitarios, y esto lo pude averiguar en el momento en donde arreciaban los cortes de luz, de muy buena fuente, que los medidores comunitarios no es que lo otorgue Edenor, porque se le place Edenor, sino que tiene que haber un compromiso de la Municipalidad de Moreno para habilitar esos medidores comunitarios. Solo con la venia o el acompañamiento de la municipalidad, la privatizada otorga un medidor comunitario. Y hasta donde nosotros pudimos averiguar, teniendo en cuenta lo ocurrido en la Gloria 2, no se paga un peso, ¿sí? Por el trámite, ¿ok? Vimos la semana pasada que estuvimos en Villanueva unos recibos de librería donde las familias pagaban 45 pesos por la luz y 35 pesos por el agua. Donde las instalaciones son todas precarias, por supuesto, y nada de esto que se había prometido se hizo, sino que después lo hace la misma gente. Bueno, organización de seguridad interna del predio y recolección de residuos. Ah, se iban a encargar también de eso. Sí, yo estoy leyendo lo que es el convenio de compra y permanencia. Bien. Construcción con costo adjuntado al comprador de viviendas provisorias ecológicas, donde serán trasladados aquellos vecinos que su vivienda actual así lo amerite, o aquellos vecinos que una vez comenzada la construcción de viviendas deban ser trasladados. Viviendas ecológicas, una alternativa mientras se construye la vivienda de material, se ofrecía esto. Con un costo adjuntado al comprador, no se dice cuál es el costo. Diagramación del barrio contemplando salón de usos múltiples, sala de atención primaria, escuelas, jardín, espacios recreativos, mercado comunitario, transporte, administración central, etcétera. Punto 7. El comprador que tuviera construcción de material tendrá prioridad en mantener el lugar siempre que su vivienda se encuentre íntegramente dentro de los márgenes de un terreno. Punto 8. Las mejoras mencionadas, supra, se realizan mediante un compromiso entre la organización y el vendedor, esto es, entre el espacio de reconstrucción popular Alejandro Almeida y el señor Grasa. Pero este aquí que el señor Juan Carlos Sancheta era representante de Grasa. Y acá lo dice claramente el convenio de compra y permanencia. ¿Sí? Quien dispone, el vendedor, la utilización de parte del dinero que perciba por la venta para mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio. Una cuestión que no puedo dejar de lado, y si están los cortes de audio se va a escuchar, Daniel Grasa, en el día de ayer, que es el propietario del 96% de la parcela del lote 319A, reconoció que durante 3 meses percibió parte de los ingresos. ¿Por qué digo parte? Porque en el convenio, que no está aquí, sino esto será motivo de la palabra empeñada entre Sancheta y Grasa, de los 300 pesos que pagaba cada comprador, muy entre paréntesis y entre comillas, 50 pesos iban para la organización. Sí. ¿Por qué? Porque Sancheta iba a recolectar el dinero en el barrio, cuando aquí el convenio de compra y permanencia dice que las 3 primeras cuotas debían abonarse en la casa de Sancheta en el barrio San Brice. ¿Está claro? Uh-huh. Muy bien. Punto número 9. El cercado perimetral habilitará la diagramación de 3 entradas al barrio, que contará con vigilancia y admisión las 24 horas del día. Asimismo deberá, una vez loteada la parcela, tener una calle central mejorada que permita la circulación de vehículos. El comprador se compromete a abonar la primera cuota el día 10 del 7 de 2010. Sin más, se firman 2 ejemplares del mismo tenor a las 19 días del mes de junio del año 2010. Firma organización, que parece la firma de Juan Carlos Sancheta, y firma del comprador, con el número de documento abajo. Este es el convenio de compra y permanencia. No habiendo más temas que tratar, me parece que lo único a añadir es escuchar la nota de Grasa y adjuntar a todo lo dicho que Grasa le hizo una denuncia, presentó una denuncia penal contra Sancheta por estafas en el mes de julio de este año, y según el testimonio recabado, no por Grasa y Ángel, datos que nos entregaron a nosotros, sino por la gente, por las personas, por los habitantes, históricamente estafados, que Sancheta no puede ingresar al barrio y no va al barrio, ¿sí? Bien, vamos a escuchar ahora los audios de esto que seguimos conociendo un poco más de qué se trata esto que le presentaron a las familias, algunas cosas que son poco entendibles y dificulta un poco poder explicarlas también. Pero bueno, ahí escuchábamos este contrato que fue establecido y así lo presentaban las familias también cuando hablábamos con ellas. Así que muchas gracias. Así es, y como siempre ha ocurrido, tiene la posibilidad el señor Sancheta de explicar cómo ha sido todo este entramado, porque quien acercó la propuesta a los vecinos de Ángel y Grasa fue Sancheta. Hasta donde pude comunicarme con él por teléfono, él me manifestó que hizo una denuncia penal contra Grasa y que de acuerdo a lo que dijese Grasa y los vecinos en los medios de comunicación, se actuaría. El barrio donde los vecinos hablan de una estafa histórica tiene el nombre de 30.000 compañeros. No hay nada más que agregar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Rubén hablaba con nosotros. Estos datos que podemos otorgarles a ustedes de este contrato que se establecía en el 2010. Tenemos la entrevista que realizó Rubén Bustamante a Daniel Grasa, que no escrituró hasta el momento, que tiene boleto de compra y venta del lote 319A, que son 42 hectáreas, y quien dijo también que presentó una denuncia en la UFI número 11 por estafas reiteradas. Vamos a escuchar el audio. ¿Cuál fue el acuerdo en primera instancia con Sancheta y cuáles fueron las cuotas que le pidieron? Vamos a escuchar este audio y vamos a la tanda, María, si te parece, y volvemos para continuar compartiendo con ustedes el trabajo realizado por Rubén Bustamante. La propuesta en sí es que las familias le pagaban a usted 300 pesos por mes. 300 pesos por mes. ¿24 cuotas o 30 cuotas. 30 cuotas, sí, de 300 pesos. Sí. Por un terreno de 10 por 10. No estaba 10 por 10. ¿Cuánto era cada terreno? 10 por 20. 10 por 20, sí. Correcto. Eso es lo que le había prometido él a la gente. Bien, él le promete a la gente y usted acepta. Y un plan de vivienda que le prometió. Y un plan de vivienda que después sí. Que la gente creyó mucho en el plan de vivienda. La bueno, verdad, dígame, ¿usted recibió dinero esos 300 pesos? Porque yo, ahí tiene los contratos que no, hacía. No, pero yo, sí, pero ahí yo no había arreglado nada todavía con él. Hay fechas y videos, que también filmaciones que se filmaban en las reuniones, sí, cuando se hizo todo, porque se habló todo en público, ¿no? Con el barrio, ¿no? Ajá. Yo no había arreglado nada con él y él acá firmó 90 convenios de venta, de, uh-huh, metió gente, ¿no? Bien, y en esos convenios eso, prestás su nombre. Eso están firmados, ¿sí? No, sí, yo no sabía nada. Es decir, usted, más, tampoco yo no tenía relación. En los convenios está su nombre, pero usted no firmó. No, yo no. Él lo firmó. Uh-huh. Ahí dice Reconstrucción Popular, Espacio Almeida, Alejandro, sí, sí, Almeida, y él firmó y puso a la gente ahí adentro también. Puso la gente ahí adentro. Claro. Las primeras tres cuotas usted las cede. Yo las cedo para una mejora entre luz y agua. Uh-huh. Y una mejora así que iban a limpiar todo el predio, ¿no? Bueno, 300 pesos, 200 familias, tres meses, sí, son 900 pesos, sí, por 200 haga la cuenta. A mí no, claro, me da. No porque no sepa matemática, la verdad que no me da. Hay mucho hablar así. Porque la semana pasada estuve en Villanueva. Bueno, yo me enojé mucho con él también con el tema ese. Pues que yo le no pedía, veo agua, no veo luz, no veo nada. Yo, claro, yo le pedía la mejora. Y me dice, no, pero yo también mandé hacer unos planos. Siempre me prometió que iba a tener unos planos. Y nunca trajo planos. Dice que los planos le habían costado 15.000 pesos, no sé cuánto. Planos de subdivisión. Ajá. Que él no lo tenía que hacer, lo hace un titular, ¿no? Claro. Ni yo lo puedo hacer, porque yo tengo los boletos, pero no soy titular en el registro de la propiedad, lo tiene que pedir el titular. Claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El Estado sigue manteniendo la matriz neoliberal de la década del 90 y eso hace que este sea un Estado que esté de espalda al pueblo argentino y no resuelva ninguno de los problemas que tiene. Los que pensamos de esa manera somos mayoría en la CTA. Recorte informativo. En otro periodismo. Inclusive Hugo Yasky piensa así. Tal vez él cree que en todo caso esta perversidad que utiliza el gobierno nacional, de decir quien no está con el gobierno está con el golpe, le genera algunas contradicciones a muchos compañeros y por eso termina yendo a actos creyendo que está en juego la democracia. Yo no creo en eso. Siguen manteniendo el marxismo liberal de la década del 90. Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el ALBA de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El ALBA de América Latina. El ALBA de América Latina. El ALBA de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El ALBA de América Latina. El programa radial de la revista América 21. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Hay otra forma de informar. Sin condicionamientos. Sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar. Sin multimedios. Hay otra forma de opinar. Sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. Antes de seguir escuchando el trabajo de Rubén Bustamante, vamos a hablar con Fernando Ochoa, que sigue en el barrio Casasco. Fernando, te escuchamos. Adelante. Continuamos aquí en Loma de Casasco, como bien lo señalabas, y estamos con Claudia. A las 7 de la mañana se sorprendía con este operativo policial. Recordemos algo muy particular. Recién escuchabas la nota con Carlos López y habían sido citados Claudia y los vecinos de Loma de Casasco en el día de hoy en una reunión con los concejales para tratar este caso particular de las 7 viviendas que lo manejaba una sola persona, pero también estas irregularidades en el Loma de Casajo. Esto no se pudo realizar porque Claudia está en estos momentos frente a la vivienda donde fue desalojada. Fue a las 7:30 este operativo, pero para que nos explique, Claudia, ¿qué sucedió a las 7:30? ¿Cómo viviste esta situación? Mira, a las 7:30 estábamos acostadas mi hija, mis nietos y yo, y rompieron las puertas y cuando entraron dijeron policía y empezaron a patear todo y dice solamente hay dos femeninos y dos menores, no vino ningún fiscal de menoridad, no se presentó nadie más que la policía, los cascudos, Holguín, que es el comisario departamental, y me dice no señor, usted tiene que salir porque esta no es su casa. Yo la compré, le dije, es mi casa, y me dijeron no, esta casa Radizani dijo que es de la señora Córdoba y usted tiene que salir, y empezaron a sacarme, a tirarme todo afuera. Hubo dos testigos que no sé quiénes son, que supuestamente iban a ir a trabajar y los engancharon un camión, empezaron a cargar todo y me llevaron las cosas, que ni sé dónde están mis cosas, primero y principal. Segundo, en la entrada están los cascudos, dicen que no va a ingresar nadie y no les importa un carajo, hablando mal y pronto, ni una mierda, dónde van a ir a parar mis chicos y yo. Y nadie da solución, lo único que dijeron, vaya a la salita, que ahí la están esperando los asistentes sociales, y ninguno se acercó. Le dije que se presente minoridad y el juez, me dijeron que no, que ellos no pueden estar perdiendo el tiempo con una pelotudez como la mía. No es una pelotudez, es mi casa que yo la compré en muy buena fe, y no se acercó nadie. Pero bien, en la primera oportunidad que nosotros nos acercamos, en el intento de desalojo anterior, en los primeros días de agosto, Holguín había mencionado esto de hacer una denuncia respecto a la estafa, porque es un punto que no se está analizando, es la estafa. ¿Mencionó algo en el día de hoy respecto a esto? No, que eso se limpia en el culo. y que yo hice toda la denuncia por estafa en la comisaría, hice por la UFI 10, fui a la fiscalía, fui al juzgado, todo, y quedó ahí en los papeles. Los abogados pidieron dos citaciones con Radrizzani, y Radrizzani dice que para perder el tiempo no está. ¿Cómo seguir ante esta situación? Y yo en la calle, papi, en la calle, estoy con mis dos nietos y mi hija, y no sé dónde están mis cosas, y yo me voy a quedar acá, no me voy a mover, porque es mi casa. ¿Cómo puede ser que le den a una adjudicataria, vendió la casa 5 veces y ahora la quiera recuperar? Siendo que esta señora, Córdoba, Verónica Beatriz, vive en Barrio Güemes, y ahora nadie se quiere hacer responsable. ¿Por qué no bajó el juez? ¿Por qué no bajó los de municipalidad? Tanto les importa. Nadie les importó nada de mi caso. Porque todo esto es una malaria. Todo es una denigración, sin desmerecer ni a la gente morocha, pero denigraron de mal forma los derechos de los chicos y el derecho mío. No me dejaron hacer una llamada y andaban hasta en el baño. Cuando fui a orinar, entraron ellos en el baño porque tenían miedo que yo haga algo, que yo llame a la a los vecinos o a alguien. Y los vecinos mismos escucharon y saltaron a favor, porque no puede ser que una lacra como esta mujer venga a tomar posesión de nuevo. Y además, un día muy particular, porque señalábamos antes de hablar contigo, que hoy tenías una reunión con los ediles, porque se iba a tratar este tema en particular, pero también lo que sucede en Loma de Casasco y en Cajayares. Sí, a las 10 de la mañana tenía que presentarme en una... disculpen porque se me van las cosas, ¿no? Con Mendieta, con Palacios, con García, no recuerdo con quién es más, por este asunto, porque iban a tomar en el asunto este para que empiecen a quedar las cosas como tienen que ser, como habían dicho. Esto es de la gente que compró. Si la gente la vendió, ¿no? Los adjudicatarios vendieron, es porque no necesitaban. Y si se terminaron la plata y se la gastaron y todo, bueno, ahora soy yo la que estoy necesitando, soy yo la que vivo acá con mis chicos. ¿Cómo puede ser que no se presente nadie? Si es más, invito a toda la gente a que venga a ver cómo me sacaron, y los vecinos que tengo acá, y la policía cómo está ahí adentro, están los cascudos y todo. ¿Cómo la gente de Iván se acercó? No, nadie se acercó. Ninguno del municipio, nadie. Y hubo represión porque acá a mi cuñada le pegaron, porque estaba gritando que quería entrar para ayudarme. Y no la dejaron y encima le pegaron. Y es mujer, no es un hombre, es una mujer. Y el que le pegó fueron hombres, no mujeres. Cintia, acá estamos con Claudia, que cuando salió estaba muy emocionada por la situación que está viviendo. Se quebró, comenzó a llorar, ahora está más fuerte, está con los vecinos aquí en las puertas, se juntaron con los mates a resistir. Mientras hay un cordón policial que se estima que estará toda la noche, no se irá del lugar. Ya se retiró bien, se retiró la ambulancia y también el móvil de los bomberos voluntarios. Quedó simplemente un colectivo de la policía bonaerense en la esquina, muy al estilo de la postal de lo que sucedió días después de la inauguración de este barrio, pero más adelante, en las primeras viviendas, en ese enero de 2007. Pero te dejo con Claudia para que le puedas hacer las preguntas correspondientes. Está Cintia Medina en el estudio de la 90.1. Hola, Cintia. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Ayer hablábamos, te acercabas aquí a la radio y pudimos dialogar un instante y te preguntábamos qué pasaba. Lo que quiero saber, y a ver si ustedes se están organizando, y el resultado de esta organización era que se iba a llevar adelante el scratch el día jueves al juez de paz Juan Francisco Radrizzani. ¿Ustedes tienen algún relevamiento de cuántas personas fueron estafadas en el barrio o las historias? Porque nosotros fuimos varias veces, pero esta organización se da como resultado de la estafa continua. Sí, mira, y más o menos calcular que es el 70% del barrio que es estafado. El 70% del barrio, los adjudicatarios vendieron y después vuelven a sacar. Es más, nos enteramos el día domingo que hubo un desalojo de un matrimonio jovencito con 3 criaturas sobre Padre Fay. Lo sacaron y se metió la adjudicataria. Es más, nosotros fuimos, hablamos y la adjudicataria nos quería vender la casa a nosotros. Vos fíjate cómo es, ¿no? Es más, hoy estoy con bronca porque yo digo, la policía vino, todo el, que te pueden decir los vecinos, las patrullas que llegaron y todo, que llegaron hasta los bomberos, ambulancias, que era toda la cuadra, hay fotos que sacamos, como para esto, hoy vinieron, ¿no? Pero anoche estaban robando, estaban a los tiros y la policía ni se apareció. Es más, ayer a las 10 de la mañana estaban robando en una casa y no apareció la policía ni nada, y hoy están acostados en mi casa como si fuese que yo soy una ladrona, que soy una tranza, no sé, te digo que me da vergüenza al intendente que tengo, me da vergüenza la gente del poder que está y no hace caso, hace oídos sordos a todo lo que está pasando. ¿Entendés? Y hoy yo estoy en la calle con mis chicos, ¿entendés? No bajó ni el fiscal de minoridad, no bajó ni el juez, ni un fiscal, nadie. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está? Es más, me perdieron los medicamentos de mi nieto, que tenía que tomar corticoides a las 10 de la mañana. Él tiene un caso muy especial en el oído y en la garganta. Él tenía que ser operado. Decime vos, ¿dónde están los medicamentos? Ninguno se hizo cargo de eso, ¿Dónde están mis cosas? No sé. Ninguno se hizo cargo. Se fueron, listo, punto. Y eso no vale mis derechos, los derechos de mis chicos. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están? Que en estos momentos yo estoy necesitando, no está. Arregui, ¿dónde carajo está? Que yo estoy necesitando. ¿Dónde están? Los de Liduar, ¿dónde están? Las asistentes sociales, ¿dónde están? Ninguno se hace cargo, ninguno. Solo una manga de inservibles. No sé para qué mierda lo votaron a Wiss y lo votan a toda esta lacra que hay en este Moreno de mierda. Porque me da vergüenza decir que soy de Moreno, me da vergüenza. Claudia, te agradecemos mucho la posibilidad de poder conversar con nosotros, y entendemos también la bronca, la rabia, la ira, porque estas denuncias acerca de que se siguen vendiendo casas, ella decía recién en el relato, fuimos a hablar con la adjudicataria y nos quería vender la casa a nosotros, son reiteradas. Hoy se esperaba una reunión en el Consejo Deliberante. ¿Cuándo se hizo la entrega de estas viviendas de Casasco? Nosotros todavía lo recordamos. Situaciones que se vienen repitiendo en el tiempo. Yo recordaba en el día de hoy lo que sucedió en los primeros días de 2007. Recordemos que el 20 de diciembre de 2006 se inauguró este barrio y días después comenzaron también a haber tomas de viviendas y desalojos donde se realizó un operativo y llevó a la Municipalidad de Moreno instale en una de las plazonetas de este predio de 578 viviendas una carpa blanca donde eran atendidos, para luego derivar esto de lo que se conoció como la casilla celeste, sí, donde había un seguimiento por parte de los funcionarios municipales. Eso no se mantuvo en el tiempo y se empezó a repetir estas situaciones. En el día de hoy, Cintia, aquí escuchábamos a Claudia con mucha bronca, con mucha indignación, con mucho dolor, porque lo primero que nos señaló cuando salió de la vivienda es ¿dónde voy con mis hijos? ¿Dónde voy esta noche? Una situación que se viene repitiendo, que lo venimos escuchando, y algo que está sucediendo en estos momentos, por eso viene bien hacer similitudes con lo que ocurrió en el pasado. En el 2005, en Paso del Rey, una vecina, a la hora de ser desalojada, Silvia García Torrico, tomó la decisión de quedarse frente a la vivienda y estuvo casi 2 meses con una carpa para que la justicia, los funcionarios públicos resolvieran una situación que debería haber sido resuelta en lo inmediato. Logró cumplir sus derechos. Aquí los vecinos están analizando y en el día de hoy quedarán frente a la vivienda para acompañar a Claudia y también hacerle sentir que la lucha puede ser una de las iniciativas para llegar a que se cumplan los derechos vulnerados en este caso. Muy bien, Fernando, gran trabajo. Estamos en contacto, la expectativa de lo que está pasando en Casasco. Hasta luego. Fernando Ochoa hablando con Claudia, que es esta mujer que finalmente fue desalojada luego de tantos intentos que se hicieron por parte de la fuerza pública. Y ella hablaba y mencionaba políticos, me da vergüenza, decía. Y en el principio del programa decíamos que la posibilidad de esa justicia que nunca llega para los pobres, se puede llegar a hablar, se puede llegar a trabajar si los hombres y las mujeres deciden cambiar las cosas de lugar, dejando de esperar que ese poder político corrompido, y sabemos que para dónde va continuamente, establezca algún tipo de solución, porque desde ese lugar no va a llegar. Va a llegar desde la organización barrial, de base. Y esto es lo que están haciendo los vecinos en Casasco. Ellos dijeron, de acá no nos vamos a mover. Y esto era el dato que nos emitía Fernando Ochoa hace un instante. Puede ser que se queden allí. La policía también está en el lugar cumpliendo órdenes, como lo hace siempre. Cumpliendo órdenes. Y en este caso la orden era sacar a esta familia de la casa. Seguiremos, por supuesto, hablando de este tema. Y le decíamos a Fernando Ochoa la expectativa de lo que está pasando en el barrio Lomas de Casasco. Vamos a un separador y enseguida regresamos porque de Casasco nos trasladamos nuevamente a Villanueva para seguir comentándote a vos de qué tipo, de qué se trata esta red que venimos hablando hace muchísimo tiempo. Casasco es una historia, Villanueva es otra. Separador y volvemos. Recorte informativo. Tiene el agrado de presentar antes de la tanda el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales. Para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Para comprender las estadísticas oficiales. Para que usted pueda entender a el un 4 y el 5. Dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. El 4, el 5 y el 6. ¿Cecilia? Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Bueno, volvemos a Villanueva a intentar explicar nuevamente lo que pasa en este lugar. Recién hablábamos y Rubén Bustamante explicaba, leía este contrato que se establecía entre la organización, entre Grasa y demás. Pero habló también con Grasa, que no tiene la escritura de la tierra, que tiene un boleto de compra-venta a dos personas. Le compró el lote 319A, que son 42 hectáreas, y que hoy denuncia también que ha sido estafado por Juan Carlos Sancheta, que es referente de este espacio de reconstrucción popular, Alejandro Almeida, de esta organización. Así que vamos a escuchar la próxima parte de esta entrevista que llevó adelante Rubén Bustamante. ¿Qué es lo que cobró Grasa en primera instancia? ¿Le delegó a Sancheta la facultad de cobrar estos 300 pesos a la gente? ¿Hubo personas que pagaron? ¿Y qué le había dicho Sancheta, Juan Carlos Sancheta, en aquel momento? ¿Usted dio algo de dinero? Yo firmo una chequera. ¿Una chequera que la tiene usted? Sí, las tengo yo y las tengo ahí apiladas. Nunca más molesté a nadie. Uh-huh. Nunca. Yo firmo algo de 100 chequeras, ¿no? Los que me vinieron a comprar. ¿100 personas que fueron? Sí. Y firmaron los pagarés. Son pagarés. Sí, son pagarés, que se comprometían a pagar. Me pagaron, él hacía la recaudación de ahí, porque yo con la gente no conocía. ¿Usted mucho? ¿Usted no tenía trato con la gente, mucho sino no. con Juan no, Carlos? No, porque yo siempre estaba ahí en mi quinta y él salía, él decía, bueno, el sábado voy a salir a cobrar, la fecha, ¿no? Del primero al 5, al 10, salía a cobrar y me traía 1.500 pesos, 2.000 pesos, y según ahí la gente le pagaba, casi todo le pagaban su cuota. Una cuestión que... De las cuotas que yo que, sí. que se firmó ahí, sí. de las 200 familias que él decía que iba a traer, que trajo 100, sí. la primera fue 70 que pagaron la cuota. 70 familias sí. que pagaron, le pagaron 300 pesos. Sí, lo tengo todo anotado. Las primeras 70 familias, y los tengo, los pagaré, ¿no? Sí. 70 pagaron. Después, el segundo mes pagaron 40 y el tercer mes 27 personas. Que él salía a cobrar y se metía la plata en el bolsillo porque la gente decía que él le pagaba, ¿no? Una cuestión y una aclaración me parece importante. Si Juan Carlos Sancheta cobraba es porque usted cedió eso para que lo haga, sí, ¿correcto? Sí, sí. ¿Y él se quedaba con un porcentaje de eso? También se quedaba con 50 pesos de la cuota. Con 50 pesos de la cuota para él. Sí. Es decir, de los 300 pesos a usted le ingresaban sí. 250. Era para me decía que era para la agrupación, asociación. Para la asociación. Popular, bueno. Alejandro Almeida. Es decir que a usted le ingresaron 250 pesos y 50 pesos para él. Exacto. En primera instancia le había otorgado a Sancheta, gracias a la posibilidad de cobrar este adelanto que se necesitaba para mejorar el barrio. Mejoras que hoy no se ven. Las instalaciones eléctricas son precarias, mucha gente todavía no tiene agua y el barrio está como estaba al principio. Solamente que ha incrementado la cantidad de familias que llegaron al lugar y se instalaron allí con sus casillas, con sus nylon, y algunos pudieron construir viviendas de material. Son muy pocos, pero esto es lo que pasó en cerca de 2 años. ¿Por qué hoy Grasa lo denuncia a Sancheta? Y también explica que lo que él intentó hacer fue un negocio, vender las tierras que ya estaban ocupadas, y lo que intenta hacer, por supuesto, porque hay intereses de por medio que son económicos. Las tierras en un 96% son de Grasa, así como él lo explica. Bueno, ¿por qué hoy decide denunciarlo a Sancheta? Y explica también el problema en el cual se encuentra luego de esto que pasó en 2 años. Primero iban a llegar 60 familias, hoy hay cerca de 700 familias que están ahí. Grasa habló con Rubén Bustamante. ¿Por qué lo denuncia? Porque usted hace una denuncia penal contra Sancheta. Y porque él sigue vendiendo, me siguió vendiendo terreno, siguió cobrando ahí adentro, y yo cuando me entero de todo, de esto también, yo le dije que no me pise mal, pero así nomás que no vaya mal. Y bueno, ahí es donde le hago la denuncia. Está al tanto. Yo creí sí. en él, o sea, desgraciadamente fui increíble. Claro. Durante 3 meses, por lo que me dice, de 100 bajamos a 70 y después menos de 25. Sí. Al cuarto mes sería. Pues si computamos los 3 primeros meses que no pagó la gente para la remodelación, estamos hablando de 8 meses, sí, 9 meses, sí, más 7 meses. Ahí cuando usted rompe relaciones, sí. porque se da cuenta que además de que no le ingresara el dinero... No, él seguía todos los fines de semana cobrando. Y no solamente que seguía cobrando, sí. que hay gente, a un tipo que lo tengo el teléfono, todo, una vez vino a la quinta ahí a donde estoy yo, se puso a llorar que le había sacado 7.000 pesos, Sancheta. Ah, pero hacía varios, ¿no? Le cobraba un anticipo, no sé, 1.000 pesos y le decía, bueno, vos metete ahí. Y traía gente y metía, ahí con su gente, ¿no? Uh-huh. Vos metete ahí, armá ahí y le cobraba un anticipo de, no sé, de 500 pesos, de 1.000 pesos, lo que podía. Uh-huh. Pero él metía gente, metía, pero así, pero un montón de gente. Que esto, lo que yo digo es fácil de... hay que sacarse la duda, caminar en el campo y la gente misma lo va a decir. Uh-huh. Y se fue, ¿no apareció más? No, al que yo le dije que no, y le hice la denuncia, que no pise más ahí, no, ahí no entra. Tiene su gente que sigue trabajando, hay una copa de leche que funcionó un par de días, uh-huh. bajaron un poco de mercadería y no funcionó más, pero tiene su gente ahí que hace su negocio inmobiliario todavía. Sigue vendiendo su tierra. Sigue metiendo gente. Siempre su tierra. Sí, sí. Uh-huh. Sigue metiendo gente. La gente cuando yo voy, que le digo, no, acá no, esto es privado, es que llamo a la comisaría para que me mande un patrullero, lo manda Sancheta. Siempre dicen que lo manda Sancheta. Que lo manda Sancheta. Pero mucha gente vino así. ¿Pudo charlarlo esto en una asamblea con los vecinos? Yo estoy hablando mucho con los vecinos. Sí. Hay muchos que quieren pagar y hay muchos que no quieren pagar, que no están de acuerdo conmigo. Uh-huh. Que no soy el titular, que no soy el dueño. Si no fuese el dueño, yo, bueno, acá presento los papeles, ¿no? Uh-huh. Y Ángel, mucha gente quiere... y Ángel lo está ayudando a usted porque estamos hablando de la parcela 319A. Estamos haciendo el plano de subdivisión, que lo está haciendo. ¿Y por qué lo están haciendo el plano de subdivisión? Para la gente que que tomó ahí, que sí. Hemos hecho varias reuniones, que sí. La gente quiere comprar. La gente quiere comprar. Por eso yo nunca tampoco impulsé la denuncia por desalojo, ¿no? Porque yo ya lo voy a vender a la gente. Más de 300 familias o más, 700 familias, no sé cuánto hay. 700 familias. Entonces, hicimos un censo también. Hay mucha gente que está de acuerdo a comprar, no le pedimos plata, le dijimos que esperen, que no le paguen a nadie, que ni a Sancheta ni a nadie. Ahí hay mucho negocio inmobiliario, se venden los terrenos, hay carteles, se vende esta casa, por ejemplo, venden la casa de material, lleno de carteles ahí adentro. Hay negocio inmobiliario todos los días. Pero usted escuchó. A mí me da mucha impotencia, ¿no? Porque claro, la verdad que me costó mucho comprarlo, ¿no? Allí la palabra de grasa, vamos al último audio, seguiremos hablando de este tema, seguramente realizaremos más entrevistas para entender un poco más de qué se trata esto y, como decía Rubén, la posibilidad, como fue en otras ocasiones, de que Juan Carlos Sancheta llegue a este lugar para dar su versión de los hechos. Hay una denuncia presentada, según lo que manifiesta Grasa, en la UFI número 11 por estafas reiteradas. Último audio, ¿qué deuda tiene la tierra? Estamos hablando de impuestos y también sigue mencionando la denuncia a Sancheta. Escuchamos este audio de Daniel Grasa, que es uno de los que dice ser el dueño de estas tierras y así lo manifiesta a través de los papeles, un 96%, aunque no ha escriturado, tiene un boleto de compraventa. Escuchamos este último audio vinculado con Villanueva. Vamos a la tanda de la hora y regresamos porque en esta mañana, cargada de información, Cecilia Rodríguez está en el tribunal número 2 de Morón, allí donde se va a efectuar un escrache a los jueces que absolvieron a Pablo Rosella, un hombre que es denunciado, que es acusado de haber abusado de su hijo, y esto es lo que quedó establecido también en la sentencia que pudimos leer. Está absuelto por el beneficio de la duda. No se desmiente que el chico haya sido abusado, sino que el tribunal duda que haya sido el padre, a pesar de los testimonios de este menor. Último audio de Villanueva, tanda y regresamos. ¿Esa tierra qué deuda tiene? Impuesto. ¿Mucha? No, mucho. No mucho. Esa es la municipal. Por el negocio inmobiliario que es de hacer el negocio inmobiliario, no es nada. No. Pero aparte, uno puede ver impuestos, tiene que rematarlo para decir. Claro. Esa es una cuestión, por eso, gracias, cuando charlé con usted y también con Ángel, le decía que por una necesidad que hay en Moreno, de miles de familias, de 25.000 familias anotadas esperando una casa. Estoy pagando ahora, se están pagando los impuestos. Se están pagando. Sí. Ah, bueno, esa es la cuestión. Si usted está pagando los impuestos. Sí, le están descontando acá a Emma Pías y a Peli, le descuentan del sueldo también, le están descontando. Correcto, entonces ustedes están demostrando vocación de pago para que la municipalidad no les remate eso. Claro, ahí está la cuestión. Bueno, ustedes están tratando de regularizar el tema de los impuestos. La denuncia se la hizo Sancheta en la UFI número 11 de Moreno. Así es, sí. ¿Le tomaron bien la denuncia? No, para mí no. ¿Y por qué no le tomaron bien la denuncia? Yo no tengo experiencia en denuncia. Sí. Y después cuando le cuento a mi abogado, como mi abogado no pudo venir ese día, me dijo cómo me había ido, le digo no, me tomó la denuncia un señor ahí, y una señora escribía lo que el señor le decía. Uh-huh. Yo le decía al señor, pero no escribían lo que yo le decía. Lo de lo que le dije yo, la mitad se puso. La mitad. Sí. Pero yo quiero ampliar la denuncia, pero voy a ir con mi abogado. Usted va a ampliar la denuncia contra Juan Carlos Sancheta por estafa. Sí, yo presenté. Le quise dejar fotocopia de todo, me dijo, no, déjame uno nada más, no hace falta que me... ¿Le costó hacer la denuncia? ¿Le querían...? Sí, me dieron mucha vuelta. Sí, me dieron mucha vuelta. No se trata de oír, es necesario comprender. No se trata de hablar, es preciso comunicar. No se trata de correr, es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo, información que necesitas. FM Moreno 90.1. Estación de radio.

no deberían ser cómplices de esta clase de gente y de organizaciones fanáticas que solo desean arruinar personas y familias enteras con falsas denuncias. Pablo es inocente y, como él, hay muchos en los penales bonaerenses. ¿Quién firma esto? Es anónimo. Hay otra particularidad que nosotros tenemos como política comunicacional de la radio, es que leer los mensajes que están firmados. Este mensaje no está firmado, pero llegó al mail de la radio. Y dar una aclaración. En la sentencia no se habla de falso testimonio. Lo que se menciona es que hay una duda acerca de quién es el autor del abuso, pero en ningún momento se desconoce que este menor tiene actitudes, inclusive con los estudios que se hicieron y por el tratamiento psicológico, de haber sido abusado. De esto no se duda. Así que esta investigación va a seguir, por supuesto, y se va a apelar a la instancia de casación. Así que está Cecilia Rodríguez ahora en el scratch que se esperaba para el día de hoy. Cecilia, adelante, te escuchamos. Cintia, me encuentro en el SCH, como decías, a los jueces Humberto González, Aníbal Víctor Termite, Osvaldo Fabián Serradi en el Tribunal Criminal número 2 de Morón. Para nos vamos a alejar un poco, porque si me escuchas bien, pero hay mucho ruido, hay bombos, están tocando bocinas contra la impunidad, están con silbatos. En este momento está comenzado, se encuentran un montón de personas, alrededor de 60 o 70 personas, en las puertas de lo que es el tribunal, y yo me encuentro con Soledad Espinosa, que está participando acá del scratch, para que nos cuente, bueno, luego de lo que fue los fundamentos para la absolución del abusador del chico, ¿qué es lo que ustedes están sintiendo en este momento? ¿Cómo van a continuar accediendo más allá del scratch de hoy? Hola. No, sí, lo que sentimos es un gran desamparo de la justicia, un ninguneo brutal, porque lo seguimos sintiendo, ¿no? Sí, eso es lo que sentimos, que ante cualquier injusticia que vivamos, no solo por este delito, tenemos esta justicia, ¿no?, que responde así. ¿Por parte de los abogados se encuentran aquí presentes o no? ¿Qué es lo que van a hacer? La causa se manda a casación y esperar, digamos, pero no dejar de eso de instalarlo públicamente, ¿no? Porque, que tenga una condena, y porque muchas veces quedan puertas adentro, y, digamos, para que la gente también denuncie este tipo de delitos, ¿no? Ahora el abusador está libre y él tiene la patria potestad sobre el chico, o sea, tiene la posibilidad de ir a buscarlo al colegio, de ir a visitarlo, el régimen de visita, ¿esto es lo que va a pasar? Claro, digamos, él antes ahora es inocente y tiene, digamos, los mismos derechos que la madre, igualmente vamos a presentar, digamos, algún amparo, pero este es, digamos, el derecho que él tiene como padre, ¿no? Y como la madre, ¿qué es lo que está haciendo en este sentido, no? Que no, como no pudo lograr que vaya preso o su carcelación, ¿qué es lo que van a hacer? Esperamos solo casación y tratar de a la víctima poder guardarla más, ¿no? Porque, digamos, es un menor y también el scratch y la movilización genera la exposición. Así que, bueno, también viendo cómo poder manejarlos por esas tensiones, ¿no? Me explicás que va a casación. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que va a pasar con el caso? Y casación ve, digamos, la argumentación que tienen los jueces para absolver a Pablo Roselia. Y a partir de ahí, ellos, digamos, o refutan este fallo o lo siguen en curso, ¿no? ¿Y pero qué es lo que va a continuar entonces? ¿Si esto lo refutan o no? Más allá que tenemos que esperar esta instancia, nosotros vamos a seguir, digamos, sosteniendo esto, no solo de los 3 años que Pablo Roselli ha sido imputado, que hoy ante la justicia es inocente, pero nosotros tenemos certeza, no solo por lo que nos haga, por la relación, la cercanía con la víctima, sino por los peritos, por los informes de diversos profesionales. Sostener esto y hacerlo público, porque eso nos da una chance de que se haga justicia, ¿no? Esto que, bueno, ya lo han absolvido, pero hay que esperar un tiempo. ¿Se puede nuevamente apelar para que se reabra la causa en algún momento o luego de un periodo de espera? No, en esta instancia no, digamos, se va a casación y bueno, casación, digamos, nosotros tenemos que ver qué responde casación, que por los tiempos de la justicia sabemos que son 6 meses, digamos, pero sabemos que siempre exceden esos 6 meses por una cuestión que están sobre, bueno, lo que pasa con la justicia está colapsada y bueno, entonces. Soledad, ¿me escuchás ahí? Y luego de estos 6 meses, o va quizás un año, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿No se va a poder apelar más? No, casación es como la instancia, después de un juicio es la instancia, y después de, oh, si ellos dan la vista de que esto, el fallo es equívoco, es erróneo, se iría a Corte Suprema, digamos, a otra instancia, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que si es un abusador que abusó de su propio hijo, al estar en libertad puede tener estas mismas prácticas con los demás chicos que tenga a su alrededor, tiene total impunidad. Claro, digamos, por eso nosotros queremos instalar su nombre como que 3 años cometió este delito con su hijo. Sabemos que está en riesgo el resto de la sociedad y también por eso hacemos circular el nombre. Esto es ingenuo, ¿no? Digamos, como una alerta a la sociedad. Pero hacer circular el nombre, pero hoy en día están los carteles aquí presentes y no está el nombre del abusador. No, porque la justicia, digamos, los abogados no nos permiten, porque, digamos, nos permiten siempre aclarando que él está libre, digamos, que estos 3 años fue imputado por la abuso sexual infantil ultrajante, aparte, agravado por el vínculo, no recuerdo bien la carátula ahora, pero como él es inocente, nosotros no podemos, digamos, él nos puede, digamos, accionar por una cuestión de injurias, digamos, él ante la justicia es inocente y nosotros tenemos que tener en claro que él fue, si esos 3 años estuvo por esa causa y que hoy está libre, ¿no? Cintia, ¿estás escuchando la palabra sí, de Soledad? Cecilia, sí, Cecilia, quería ver si podía hablar un minuto con Soledad. Sí, sí. Estuvimos ahí el día de la sentencia, ya se había adelantado la misma una semana anterior, y hay que decir, Soledad, y esto hay que aclararlo también, que esta persona estuvo detenida porque había pruebas para decir que él había abusado de su hijo. Esto no tenemos que dejarlo de lado y hay que explicarlo también a la audiencia. Disculpa, no entendí bien. Que Pablo Rosella estuvo detenido ya casi 3 años por las denuncias que se habían hecho en su contra. El juicio se llevó adelante el 15, el 16 y 17, se hace un adelanto de la sentencia y luego se conoce que queda absuelto. Hay pruebas que relatan cómo él abusaba de su hijo, esto hay que decirlo también, y hay que decir que estuvo casi 3 años detenido por estas pruebas. Seguro, seguro, porque aparte son pruebas contundentes, por eso él pidió en diciembre del año pasado salidas transitorias y como las pruebas eran bastante fehacientes y contundentes, no se la dieron. Por eso nosotros no entendemos este giro que dio la justicia, porque siempre fueron para el tribunal, para el tribunal, digamos, para el que tomó la causa acá, el tribunal, cuando ordena detención, las pruebas de Rosella eran bastante contundentes. Por eso tuvo la prisión preventiva antes de la sentencia, por eso se le dio esa prisión preventiva. Por favor, Soledad, explícanos qué pasó el día que se da el adelanto de sentencia. Vos estabas en el lugar, estaba Noelia también. Un momento que no lo esperaban porque ustedes calculaban que el día miércoles iba a dar la sentencia. ¿Qué pasó ese día? ¿Había más cantidad de gente que acompañaba a Pablo Rosella? Sí, realmente eso no nos explicamos porque ese día no era el día de la sentencia, era el día de alegatos. Y bueno, y muchos, porque como es un día hábil y muchos están trabajando, reservaron el día para acompañar a la mamá de la víctima el día de sentencia y no fueron, no pudieron ir. Y bueno, de la parte de Pablo Rosella sí había un conjunto de gente que no nos explicamos porque ese día fue el día que más asistencia tuvo, ¿no?, en su parte. Sí, es algo que aún no entendemos. Bueno, Soledad, te agradecemos la comunicación. Está ahí nuestra compañera Cecilia Rodríguez haciendo visible esto que fue lo que se puede hacer desde los sectores populares, ¿no? Desde los familiares, los amigos y aquellos que creen en la palabra de este niño, porque el que está denunciando en definitiva es este niño que fue abusado de su padre desde los 3 años. Así que vamos a estar en contacto y seguramente estaremos comunicando todo lo que está pasando en Morón en este momento. Bueno, gracias, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Cecilia. Sí, Cintia, bueno, escuchabas la palabra de Soledad Espinosa. Están comenzando a acomodar lo que es el sonido, pasa la gente tocando bocina porque tienen unos carteles que dice toque bocina contra la impunidad por justicia, y pasa la gente tocando bocina. Está también Noelia, y también está presente un montón de gente, está el presidente de la ONG, Limay, y que están acá participando de lo que es el escrache en el Tribunal Criminal número 2 de Morón. Cecilia, bueno, vamos a ampliar seguramente lo que está pasando allí en Nunca es Tarde, así que estamos en contacto y estando presente en esto que venimos trabajando hace muchísimo tiempo, denunciando esto y mostrando la voz de la familia que acusa, y esto fue así, lo hizo frente al Tribunal número 2 de Morón, a Pablo Rosella de haber abusado sexualmente de su hijo. Así que te agradezco mucho la comunicación y estamos en contacto. Muy bien, Cintia, vamos a seguir en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Rosella quedó absuelto. El delito era abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo y corrupción de menores, de menor. Lo que dijeron los jueces, que vamos a repetir los nombres porque nos escribió un mensaje Ana de Cascosales, María. Nos decían los nombres de los jueces: Humberto González, Aníbal Víctor Térmite y Osvaldo Fabián Cedarri. Quien escribe la sentencia es el juez Humberto González, y luego los otros dos, Aníbal Víctor Térmite y Osvaldo Fabián Cedarri, avalan esto que escribió González. Y lo que se dice allí es que prevalece la duda, que las pruebas aparentemente no son suficientes para decir, calificar que este niño había sido abusado por su padre. Prevalece la duda sobre el autor del delito, aunque deja aclarado que hay actitudes, y ante los estudios que se hicieron también y el acompañamiento de los psicólogos, de que este chico habría sufrido abusos sexuales en este caso. Y vamos a leer ahora la palabra y el mensaje de Ana. Dice: el pueblo quiere saber los nombres de los abogados defensores del abusador de su hijo. Enseguida los vamos a buscar para transmitirlos. También nos preguntamos quiénes con su voto siguen otorgando poder a los que por décadas siguen actuando como actúan, importándoles un rabino a la gente, rabanito, la gente, todos nosotros, vivamos en el barrio que vivamos. Ana de Cascosales, la indignación, y también solicitando el nombre de los abogados que fueron quienes llevaron adelante esta causa defendiendo a Pablo Rosella. Enseguida vamos a dar el nombre de estas personas y diciendo también, bueno, ¿a quién les importa a lo que nosotros o lo que nosotros nos pasa? Y hablábamos con Cecilia Rodríguez, nos decía qué estaba pasando en el lugar. Se está armando el escrache. Esto siempre demora un poco más. Estaba planificado que comience a las 10 de la mañana. Se escuchaban bombos, ruidos. La forma de denunciar lo que sucedió en el Tribunal número 2 de Morón. Acá tenemos los nombres de los abogados que defendieron a Rosella. Dice Pablo Luis Caruso Costa, es uno de los abogados. Y la otra abogada es Sandra Elizabeth Balzano. Y hay una página en Facebook que es Justicia para Gonzalo, así se llama esta página, que se puede ingresar para ver cuáles son las actividades que se organizan desde los familiares y los amigos de este menor. Vamos a donde diga María del Cielo en este momento, 11 de la mañana, 24 minutos, en una jornada con mucha información, con vulneración de derechos y mostrando esta justicia que tenemos. Esta que hablábamos al principio del programa y comenzábamos con lo que estaba pasando en Casasco. Veremos si hablamos con Fernando Ochoa antes de despedirnos, pero el día de hoy va a ser así. Seguramente va a haber mucho más para contar, y quédese porque vamos a seguir haciéndolo desde esta radio recuperada que tiene un compromiso con la comunidad, con el barrio, con la gente, que llama y nos informa lo que está pasando para que todos y los que podemos conozcamos esto que tenemos acá en Moreno, la justicia que es para algunos pocos y que siempre condenan los mismos. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Opinión. Ahora está llamando Fernando Ochoa. Estamos trabajando en vivo, así que suena el teléfono cuando estamos al aire, Fernando. Recién terminamos de hablar con Cecilia Rodríguez y antes de finalizar con el programa del día de hoy, queríamos saber qué es lo que está pasando en Casasco, así que Fernando, adelante. Cintia, bueno, me sorprendiste, estamos en vivo. Aquí están los vecinos resistiendo, está Claudia en la espera. Hay un cordón policial con cosas señaladas y se van a quedar aquí. Seguramente, y lo estamos hablando en estos momentos con Cecilia Rodríguez, estábamos justamente coordinando la producción de Nunca es Tarde, estaremos realizando, y esto ya es para que los oyentes sepan cómo va a ser la parte de Nunca es Tarde, desde aquí, desde Morón, estaremos realizando el programa en el día de hoy para seguir escuchando esto que está pasando acá. Los vecinos reclamando, se expresaron a sacar también la murga del barrio que está aquí presente, y se están instalando frente a la vivienda, se van a quedar, también se va a quedar el cordón policial, algo que no ha sucedido en otras situaciones. Esta vez hay un fuerte cordón policial que está presente, se acaba de retirar, como te señalaba hace unos minutos atrás, la ambulancia y los bomberos, pero ha quedado ese móvil policial aquí presente en Loma de Casasco. Un caso particular que describe algo más macro, que es la situación irregular en la entrega de vivienda. Muy bien, Fernando. Se escuchan allí los ruidos, así que vamos a estar en contacto y continuando entonces con la cobertura de lo que está pasando, tanto en Casasco como en el Scratch en Morón, en Nunca es Tarde. Exactamente, eso lo estamos coordinando y seguramente, Cintia Medina, estaremos hablando con usted para que hagamos las cuestiones técnicas. Ya está todo coordinado, ya por supuesto que vamos a estar aquí como corresponde, y porque antes de hablar contigo lo decíamos, estando en los lugares donde tenemos que estar, que es en el barrio en este caso y en el tribunal como el día de hoy, así que estaremos trabajando en equipo para poder transmitir esto que denuncia la gente, así que vamos a seguir trabajando. Hasta luego, Cintia. Hasta luego. Fernando Ochoa desde Casasco anunciaba entonces que parte del programa se va a escuchar. Parte de Nunca es Tarde se va a escuchar desde el barrio Lomas de Casasco, ahí donde los vecinos decidieron instalarse, no se van a mover del lugar. También hay efectivos policiales, menos cantidad que en horas de la mañana, pero están allí presentes, los vecinos están organizados y también dicen, de acá no nos movemos. El Scratch en Morón está comenzando, hay posibilidad de difundir esto que pasó el día 15, 16 y 17, los días que siguieron, cuando se conoce el adelanto de sentencia, y finalmente cuando se da la sentencia, de una manera que ayer Rubén Bustamante lo explicaba, que es vergonzosa, por las formas, y no solamente es una cuestión de formas, sino el maltrato hacia las familias. La sentencia se entregó en un pendrive, y se lo leyó enfrente, en una confitería. La familia así se enteró de cuáles eran los argumentos que el juez González, principalmente porque los dos otros dos adhieren, expusieron para explicar por qué Pablo Rosella está en libertad y se le garantiza de esta manera a él los derechos de estar con su hijo, que su hijo denuncia que fue abusado por él. Todo esto es lo que está pasando en la mañana de hoy. Vamos a seguir en Recorte Informativo, nos tenemos que comenzar a despedir, porque 29 minutos ya pasaron de las 11 de la mañana, enseguida nomás tiene que llegar el informativo Farco y luego el informativo regional, así que donde usted diga, María del Cielo, y enseguida regresamos. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Sensación de inseguridad. Sensación de inseguridad. Cortina de humo mediática a la que se echa mano cada vez que hay un problema del que nadie quiere que nos ocupemos. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Vamos a leer un texto que escribió Vicente Sito Lema. Un fragmento solamente, en primera instancia puso en memoria de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, hermosos luchadores sociales, jóvenes acribillados a balazos por una partida policial de la provincia de Buenos Aires el 26 de junio de 2002, durante la violenta represión organizada y amparada por el poder en el puente Pueyrredón, y que culminará como tragedia en la estación de tren de Avellaneda. Y el título que eligió Vicente Sito Lema fue Pasión por la Justicia. Y vamos a leer un fragmento de esto. Y dice, de esta manera nos despedimos con esto. Quiso ser justo, volvió a su navío, a su viaje, entre las aguas de la miseria y los barros, del dolor que se aterniza y se muestra, al desnudo y tan natural como la noche más noche, donde ni siquiera brilla el consuelo de la luna. Quiso ser justo allí donde estaban las fábricas cerradas, las escuelas caídas, como hojas del peor invierno, ayer doradas, y los hospitales con sus madres y sus niños en colas infinitas, que poco alivian los rezos y las maldiciones. Allí estaban la prostitución y el pegamento para las criaturas que cruzan la puerta del infierno, allí, bajo las ramas raquíticas y las ochavas mojadas, se veían los colchones de jirones de fantasmas, para que los viejos entre toses y gargajos amarillos tengan el último de los sueños negros. Quiso ser justo y abrió su corazón a todas las lluvias, con la inocencia del recién nacido. Era el fervor de quien decide mover el mundo día tras día, hora por hora, hasta lograr con sus manos el milagro. Quiso ser justo allí donde lo justo escasea como los lirios en el potrero. Eligió por puerto un barrio donde solo abundan los caminos que llevan al cementerio. Trabajó duro en la bloquera. Lo más duro fue organizarla. Trabajó duro levantando la salita de salud y la biblioteca. Trabajó duro moviendo las conciencias en el pueblerío duro del sur. Quiso ser justo, o sea que su acción diera sentido a la idea de la vida, la que mueve las almas y los sueños. O sea, darle finalidad de bien común a la reproducción material de la existencia, para que el gozo de lo creado, detrás de la necesidad, en pos de la belleza, no lo pervierta el valor del cambio. Tampoco lo espante la usura, y más aún, que la igualdad en las dichas de la vida resulte la más dicha en el viaje de los cuerpos amorosos que trepan a sus navíos. Quiso ser justo, y cuando el hambre no tuvo respuesta, recogió piedras para acompañar las palabras, y las palabras fueron más limpias y más sonoras, y cortó las calles, las rutas y los puentes para no cortar el dulce hilo de la vida. Esto es un fragmento de lo que escribió Vicente Sito Lema en homenaje a Darío y Maxi, titulado Pasión por la Justicia. Gracias por estar del otro lado. Esto es Recorte Informativo y quédate con esta radio recuperada. no solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto.